Hola, bienvenidos a un nuevo y flamante episodio de Otaku no Chozo. Sabes que mi micrófono está tan bien que ya no me deja hacer escándalo. Sí, ya no podéis pegarle a la mesa y todo ese tipo de cosas. Voy a tener que cambiarle el setting, pero esta vez no funcionó, lo siento. Sí, la gente lo espera, la gente queda bastante defraudada sí. En este momento. Sí, perdón, es que han pasado cosas. Sí, así es. Y la vamos a estar conversando, de hecho, porque al fin, después de un tiempo que tuvimos ahí una pequeña pausa y entre algunas tonteras que nos pasaron, estamos grabando de nuevo, todo muy bacán. Obviamente, ¿con quién más, po? ¿Con quién más, po? Con la querida, con la Humanoid Typhoon de Chile, la Pau. No, verdad, lo rompo todo, perdón, destruyo todo en la cocina. Es real. Sí, hola. ¿Cómo estáis? Estoy bien, estamos tranqui. Está súper raro que todavía esté súper tibio, o sea, súper frío, pero está bien. Sí, ahora tengo frío, pero hace como 3 noches atrás creo que fue una de las primeras noches calurosas en mucho tiempo que sentí, así que estuvo guático. Pero eso. Sí, porque... sí, ahora como se corrió un mes el año así completo. Es que bueno, si está el planeta hecho mierda, ¿qué le vamos a hacer a esta altura? Sí, pero eso. Sí, y hablando del planeta hecho mierda, hoy día vamos a hablar de una serie que se trata de planetas hechos mierda. Debo decir que esto no lo planeamos, como que resultó nomás, pero sí. Sí. Sí, está hecho mierda. La verdad no me acuerdo si este episodio era tuyo o mío, creo que era tuyo. Es mío, a mí se me ocurrió. Sí. Soy yo. Vamos a hablar de una serie que es clásica, que es clásica. Hay gente que le tiene mucho cariño, mucha pasión. Recuerdo mucho, pero mucho, mucho afecto a la serie. Y va a ser muy entretenido conversarlo el día de hoy. Vamos a hablar de... Trigun. Oh, yes. Aplausos. Y para el día de hoy... Ya tengo pregunta. ¿Es Trigun? Porque digo Trigun. Yo les digo el Trigun porque también les digo la Magic Knight Rager y todas esas cosas, mi perrito. Así que... or Trigun. Yeah. Y tengo que decir que en este momento estoy muy contento porque tenemos invitado. Y por favor, Pau, presente. Tengo el honor de tener al increíble y super califragilístico Daedal Cosplay acá. ¡Woo! Que le conocí en persona vestido de Bash, así. Eso. Nos conocíamos, bueno, hola, sí. Hola. Sí, pues con Pau nos conocíamos, ¿cómo podríamos llamarlo? Porque no era virtualmente, era más allá, era como metafísicamente. Como porque nos conocíamos como a través de terceros, le diría así. Sí, pero nos hacían como el gancho amistoso, porque esos conocidos en común me hablaban de ti, y al revés también hacían esa weá, sí. Pero nunca nos encontrábamos. No, así que nos encontramos... De hecho, nos encontramos en Gamer City por primera vez, Hayama. Oh. Sí, que también me encontré por primera vez con la Loe también, así en persona. Así salió la Loe. Sí, un evento de encuentros, por ponerlo. ¿Y qué manera más increíble para más encima el día de hoy? Porque me estás comentando que se conocieron en persona con cosplay de esta serie. Sí, sí. De hecho, para los que fueron a Gamer City, Dae es este Bash, puedo poner, decirlo así, el Bash que estaba animando el escenario principal de Gamer City. Ah, ya creo que ya sé quién es. Lo contrataron para hablar. Reír el silencio. Yo encuentro que lo hiciste demasiado bien. De hecho, con un amigo estábamos como los dos como la hace bacán. Porque aparte no era pauteada la cuestión, fue como a rellenen. Bueno. No. Si no había pauta, y era la primera vez que lo hacía. Y dije, ¿en serio? Llegó mi hora de hablar weas. Sí, es la primera, esa fue la primera vez que animé en mi vida ever alguna wea. Oye. En serio, yo dije que profesionalda y debe de ver caleta haciendo esto. Es primera vez que hablar weas. O sea, disculpa, es primera vez de hablar weas y que te paguen. Qué hermoso. No, no es la primera vez que hablo weas y me pagan, pero es la primera vez que me paro en un escenario a hablar weas y me pagan. Ya, muy bien, me encanta. Es súper sutil la diferencia, pero está ahí. Sí, está ahí. Me da risa porque dicen, no, sí, se ve súper profesional. Bueno, yo me acuerdo que en un momento nos decían por atrás del escenario, no, hagan tiempo. Y yo estaba animando con la Ikata. La Ikata se baja del escenario y yo me quedo arriba parado como un Bash solito. Y dije, ya voy a tener que entretenerlo y me pongo a hacer un baile de Fortnite, weón, y funcionó. No, yo pensé que era todo eso Funcionó. profesionalmente pauteado, todo No. profesional. Yo no Bueno, sabía lo que estaba haciendo. pero tienes talento, ¿qué quieres que te diga? Deberían pagar siempre por hacer esa wea, gracias. Sí, ahora me estoy Muchas acordando gracias. cuando lo mencionaste, sí, que estuviste en el Gamer City, sí. Bueno, de hecho, aprovechemos nomás la oportunidad, por favor, presentes a nuestro público querido. Me presento entonces, soy el Daedal Cosplay. Soy cosplayer de hace muchos años, del 2012, finales del 2011, 2012, por ahí. Está borroso y a estas alturas ya no me acuerdo. Soy cosplayer de, bueno, comencé como cosplayer de videojuegos porque en esos tiempos, 2012, estaba todavía como que la primera edición de los 80 que sacaron de Skyrim. Y yo era súper fan. Y bueno, siempre había sido ñoñito. Pero me llamó mucho la atención esto del cosplay. Dije, ¿sabéis qué más? Yo quiero ser un nórdico del Skyrim. Y se acabó la wea. Y agarré mi mejor pasta muro, mi mejor cartón y me los chanté encima. Y lo pasé tan bien que dije, voy a pensar en. Son adictivos, es como los tatuajes. Así como, oh, me hice uno, qué lindo. ¿Qué me voy a tatuar ahora? Bueno, fue lo mismo con los trajes. Como que me hice uno. Y dije, bacán, ¿qué sigue? Y acá estoy, pues, en una bola de nieve de la cual no puedo salir y disfruto un montón. Que es lo importante, ¿no? Quería, después le vamos a dejar la red de Daedal porque la van a pasar bien. Todo lo que les voy a decir. Sigan a nuestro men porque se van a reír. Sí. La van a pasar bien. Bacán, bacán, Sí, bacán. tengo Instagram principalmente y TikTok, que son las dos redes que muevo más. Como Daedal Cosplay, me encuentran y, o sea, yo creo que se meten a cualquier wea, sapean y ponen Daedal Cosplay y ahí está la cuenta metida ahí, en YouTube también. En todas partes. Y tuvo mucho contenido últimamente ligado a Guía para Cosplayer Principiante, que le llamo, donde subo como videos dando tutoriales cortitos, ¿cachai? Datos flash de cosas, de repente unas palabras motivadoras. Y en el 90% del resto del contenido soy yo haciendo puras weas. Se van a divertir. Bacán, es bacán. Yo lo aprecio mucho, me río mucho. Y chileno, po. Debo decir Sí, que ese chileno es bacán. comentario, de ese comentario que te dije, que te hice del todo cortado, ¿sabes en cuánto va? 500 No. personas. Todos los días me llega un like de esa wea. Te va a perseguir. Sí, cabros, por contexto, Dai hizo un video sobre su maquillaje. Y en un momento dice como, va a quedar todo cortado. Y yo puse todo cortado en los comentarios del Reels. Y eso fue como hace un mes. Y la wea me siguen llegando likes. Va como, tiene más likes que mis fotos. Es impresionante. Yo debería comentar cosas, no hacer más weas, solo hablar. Eso. Subir pantallazos del comentario, así. Sí, debería ser eso, pero eso. Así que sí, la van a Bueno, pasar bien. obviamente destaco que vamos a poner las redes de Dae en Hanagumi, que es donde hosteamos Otaku no Yoso, así que ahí va a estar, ahí lo vamos a estar comentando cuando publiquemos el episodio. Así es. Pero eso. Bueno, como estaba comentando, nos une Trigun, Trigun, perro del Trigun. Este clásico, una serie que es cierto que la dieron después en el cable, muchos años después, pero también hay un grupo que la conoció en el tema del VHS y también por el tema de los ciclos, que fue muy popular en su momento. Ahí obviamente vamos a estar comentando un montón de cosas que yo estoy, sí, bien contento de hablar de ella, pero antes de que la conversemos, obviamente a Dae le vamos a hacer la pregunta que le hacemos a todos los invitados. Por favor, Dae, cuéntanos, ¿cómo conociste los monos chinos? ¿Cómo conocí los monos chinos? Con el Cartoon Network, Oh. fíjate. Porque yo entré a través de los Pokémones. Yo era muy chiquitito y no sé por qué pensaba que en mi casa estaba castigado ver anime. Weón, no sé por qué. Entonces yo veía escondidas el Cartoon Network para ver Pokémon. De hecho, mi primer amor ficticio fue Ash Ketchum, que muchos años después, ya grande, en la universidad descubrí que se llamaba Satoshi Conchetumare. Me Satoshi. mintió toda la infancia, weón. O Yo no sea, sabía. Es que nunca googleé la cuestión. Yo dije, es Ash y punto. ¿Cómo no se va a llamar Ash? Bro, no se llamaba así. Qué vergüenza. pero te enteraste, te enteraste. Me enteré, me engañó. El padre de mis hijos Pokémones, weón. Y ya así conocí los monos chinos. Así empecé. Debo decir que eres la primera persona que conozco que tiene H de juzgando, me parece maravilloso. Ya, pero yo tenía 8 años, respeto. Me gustaba porque tenía 2 años más que yo, 10. Claro. Inaceptable. Es un buen recuerdo de infancia. Sí, es que la mayoría de las personas que conozco que estaban metidos en Pokémon es como, no, es que Gary ahí, incluso Brook, bueno, pero H no era tan común, así que lo encuentro bacán. Era el héroe. ¿Era el héroe? Sí. Yo creo que es el único... De ahí esta wea fue como picada para abajo en descenso, porque creo que es el único protagonista slash el bueno, el héroe, que es impiado en la vida. Después ya la wea se desvirtuó. El trauma familiar dejó... salió a flote y vos cacháis que uno se proyecta y se impea al villano. Ya. Ah, ya. Ya. Ya, muy bien. Igual me da... siento súper identificada con su historia de estaba prohibido el anime en la casa, porque a mí también me pasó. No, pero espera, yo entendí otra cosa. Yo entendí que no estaba el anime prohibido en la casa y pensabas que estaba. No estaba prohibido explícitamente en la casa. Pero ver anime en la casa era como, ah, ¿qué estáis viendo? ¿Qué son esos monos? Son raros, sácalos. Ya. Entonces yo lo veía escondido. Más bien podríamos decir que era por el qué dirán. Sí, era el qué dirán. Solo por darte y que dijeron pregunta. Nada, se la tuvieron que mamar porque llegué a tener calcetines de Pokémon. Bueno, como tú no has escuchado los otros capítulos, he dado el caso, pero para que seas update, mi abuelo en un momento llegó a juntar todos los Pikachus de mi casa porque en la iglesia le dijeron que era satánico. No. Entonces en mi casa prohibió. Mi abuelo sí creía que eran del demonio los monos chinos, así que yo veía de verdad escondía como a las 2 de la mañana, y así estamos. A las 3:33 de la mañana le cantaba. Sí, por supuesto, todo el rato. Ya, entonces podríamos decir que Cartoon Network y Pokémon fue tu introducción al tema del anime. Sí, o sea, probablemente vi animes más viejos antes, como... ¿Cómo se llama esta wea del fútbol? ¿Captain Tsubasa? ¿La supercampeona? Eso mismo. Probablemente fue ese, pero ¿sabéis qué? No recuerdo y no tengo como un attachment a esa cuestión. Entonces yo diría que oficialmente es Cartoon Network y Pokémon. De ahí para arriba, ya no se fue el anime de mi vida. ¿Y en esa ruta, por ejemplo, qué series te gustaban? Pokémon, después rayé la papa con Inuyasha, después rayé la papa con... Me acuerdo que vi mucha Escuela de Detectives. Ah, bueno. Todo esto ya estamos en el Club de los Tigritos, Invasión, después de la escuela. Bleach, Naruto. Ya estamos subiendo en edades, ¿cachai? Estamos ya como en una adolescencia. Bleach, Naruto. No me puedo acordar en estos momentos qué me gustó después, pero ya me voy a acordar. Naruto fue heavy, porque yo me acuerdo que compraba los CDs de Naruto Shippuden. Que cabían solo de a 5 capítulos en unos CDs que compraba ahí en Los Leones. Ajá. En el Portal Lion. En el Portal Lion, claro. Sí, esos años. Ya. Yo, I feel you. Sí, está bien. Estamos en presencia de sí. Toda una generación 2000 monos chinos, completamente. Sí. ¿Y te acuerdas de ese momento en tu vida que te diste cuenta que el anime no era solamente eso que daban en la televisión, sino que había como todo este mundo de gente que se juntaba aquí a eventos, que había anime japonés? ¿Te acuerdas de ese momento? No me acuerdo del momento específico, pero creo que el quiebre fue cuando empecé a salir a la calle con la bandana de Naruto colgada en el cuello, weón, como la gente. Qué vergüenza. No, pero sí, yo creo que todos pasamos por ese momento, donde la tribu urbana, los otakus, ahí. Ahí fue la wea, porque... A ver, ¿qué le pasó a usted? No, que yo iba al colegio así también, así estoy como me siento sí. Demasiado identificada con todo. Es como, sí, eso. Sí. Cuando empezó a salir este como merchandising en las tiendas y las chapitas y las weas y las tribus urbanas, y podía ir como en la calle ver a todos los otros que eran como, fan de esta serie, es que también es otaku porque tiene un guante con rayas y cosas así. Ahí fue como, existe un grupo y tiene como una estética, yo también quiero. Y daba vergüenza en la calle, pero lo pasé la raja, no me arrepiento de nada. 10 de 10. Eso es lo único que importa al final del día. Sí. Embrace the cringe, be happy. Bacancito. Y bueno, puedo notar obviamente que esto no ha parado nunca en tu vida y el tema del cosplay también lo vive a full con esto. Sí, sí, o sea, han habido momentos así como, oh, tal vez debería dejarlo hasta aquí, o qué lata, no, vamos a darle la pausa. Mentira, engaños. Hay que continuar nomás, abrazando la wea, ya es parte de... De repente uno es como, ah, sí, es una fase, no, cuando era chico era otaku, y nada, no, weón, no. Ya, ya está conmigo, la bandana de Naruto es espiritual ahora. Y claro, podríamos decir entonces que nunca pasaste por ese momento de no, no, como que siempre ha sido parte de tu vida y bacán. Sí, o sea, pasaba por momentos de no, no, pero le daba igual nomás a la web. Ok. Como que estoy haciendo, doy vergüenza, deme más. Dale, bacancito. Bueno, y también vamos a tener que pasar al tiro a la siguiente pregunta, que es la evidente. ¿Te acuerdas cómo conociste Trigun? ¿Sabes qué? Lo recordé ahora porque salió Trigun Stampede. Y me empezaron a salir muchos clips en TikTok, porque yo soy consumidor de TikTok, pero así heavy. Yo vivo crónicamente en TikTok. Entonces me empezaron a salir muchos clips del primer capítulo y del tráiler y la weá. Y dije, oye, esta weá que me sale tanto, vamos a averiguar. Y empecé a verlo, ¿cachai? Pero ahí termino de ver esta... O está en emisión, está la Trigun Stampede nueva. Y digo como, ¿verdad que esta weá tiene una versión antigua? Vamos a verlo. Ah, ya. Yeah. Y me meto a verlo, y ahí, obvio, me meto a verlo, y me acuerdo de haber visto los dibujos. Es como, yo recuerdo haber visto esto, pero no retuve absolutamente nada de información si lo vi estando chico. Pero yo me acuerdo de estos monos. Yo me acuerdo de haber visto a este weón tirado en el piso con su chaqueta roja, así. Sí, porque el Cartoon Network dieron Trigun. ¿Sí? Seguramente, sí. Pasaba pegado al cartoon, lo debo haber visto de pasapo. No me acuerdo. Pero me acuerdo de haber visto los monos. Ah, lo dieron en Cartoon Network y lo dieron en ISAT también. ¿En cuál? En ISAT. El ISAT. Uy, no cacho ese. Un canal de cable. ¿En serio? ISAT, me suena mucho, pero parece que no lo vi. Es un canal de cable argentino que actualmente todo el mundo que le gusta así como el cine independiente, así como Schubert, está pegado viendo ISAT todo el día. Oh. Que en ISAT dieron harto anime, entonces por eso me acuerdo que también lo dieron en ISAT. Mientras más dices ISAT, más me da la sensación de que sí, yo conozco a esa wea, pero no me acuerdo. Más me da la sensación de que hiciste zapping un día. Sí, sí, no, pero me acuerdo, yo creo que lo conocí así, el Trigun, porque... el Trigun. El Trigun. Porque lo debo haber visto en Cartoon Network el año de la Cocoa. Porque claro, pues cuando empecé a ver Pokémon debe haber sido por el 98, 99. Y de ahí estuve pegado varios años, pongámosle hasta el 2003, 2004 con esa cuestión. Hasta que cambié a otros animes porque empezó la emisión ya de El Club de los Tigritos y después de su invasión. Entonces ahí ya como que cambié esos programas porque hubo un tiempo que no tenía cable. Entonces solamente podía ver los animes de la televisión abierta. Entonces ahí debo haber visto Trigun y me acordé recién, hace poco cuando a través de Trigun Stampede me pongo a ver la serie antigua y dije, flachazos, esto yo lo he visto. No, que lo encuentro acuático porque efectivamente como que yo tampoco podría hacer la relación entre los diseños de Bash, por ejemplo, porque es súper diferente. Eso. Sí, no habría pensado como que era el mismo, y quedé como, oh... What? Ah, o sea que podríamos decirte que eres un fan nuevo de la serie antigua de Trigun. Sí, soy un fan nuevo de Trigun, pero loco, me tatuaría a Bayas. Ya, te marcó. Lo quiero mucho. Dice, bacán. Qué nanáis. Sí, esa es la palabra exacta, nanáis. Es por los nanáis este ser. Es por los nanáis, sí. Ah, qué bacán en todo caso también, porque estás hablando de un anime de los 90 y que lo hayas visto en este punto de tu vida que te haya marcado de esta manera, habla bien de la serie. Sí, es que me pasa una cuestión que a veces agarro personajes, ¿cachai? que me marcan mucho porque de cierta forma me identifican heavy y yo me doy cuenta que me proyecto en eso y digo como, oh, terapia, gratis. Y me pasó con Bash, entonces le agarré demasiado cariño, me proyecté y dije, weón, es que ¿qué pasa? Me identifico mucho con su carácter, con su forma de ser, con su forma de hacer las cosas, con un poco de su historia. Obviamente yo no soy una vamos a poner un pip ahí porque no hemos llegado a los spoilers todavía. Ah, perdón. Bueno, oh, podemos verdad. Decir que yo no tengo el, vamos a cambiar la redacción. Yo no tengo el mismo origen canon, pero se entiende que es el viaje del héroe al que me refiero. Ya, muy bien. Sí, editado, pa, toma. Está bien, está bien. Talento, veis, profesional del hablar cosas. No, pero bacán, es que me alegro en el contexto que la viste en este punto de tu vida. O sea, es que lo que pasa es que el tema del anime retro, antiguo, bueno, hay gente que le encanta, como a mí, que todavía veo series de 30, 40, 50 años atrás y la encuentro maravillosas, pero todos sabemos de que no es así para todo el mundo. Entonces, que me digas que hayas vuelto a ese de los 90, que viniste a conocer realmente con Stampede y que te haya impactado de esta manera, me parece muy bacán, me parece que habla, insisto, bien de la serie. Sí, es que era una historia, un tipo de historia que yo no había visto actualmente. Ya. Y dije como, ¿pero qué es esto? ¿Pero qué maravilla? ¡Oh, my God! Y ahora tengo que esperar a la próxima semana que se siga emitiendo. Espera un momento, hay todo un repertorio de material antiguo. Sí. No, me sobé las manos como mosca. ¿Mm? Y dije, vamos. Bacán. Y ahí que entré más en el rabbit hole, así. Quedé atrapado. Llegando al punto de participar en un podcast que va a hablar como 3 horas de Dragon, así que vamos. Sí. Hermoso. Pau, ¿te acuerdas tú cómo conociste la serie? Por los AMB. ¡Oh! Sí. Creo que en una revista venía el opening por sí mismo y venían unos... Habían unos AMB con las canciones muy chistosas. La mayoría, diría yo. Y entonces como que quedé metida porque tenía particularmente los primeros episodios que son como los mejores presentados y mejor animados. Quedé ahí como, oh, y debo decir que Bash en su escena como que aparece al final del opening con las balas y toda la cuestión fue como, weón, soy súper heterosexual en todo lo que voy a decir. Ya. Yeah. Y luego, no, me obsesioné con la chaqueta, quería la chaqueta. De hecho, todavía quiero la chaqueta, pero ahora sí es posible tenerla. Solo que me voy a ver enanísima, así que voy a tener que pensarlo cómo lo hago. Pero sí, de hecho me demoré mucho en conseguirla para poder verla. No sé por qué, como que la iba preguntando y me decía, nadie tenía Trigon por alguna razón. Oh. Cosa que encuentro súper extraña, pero igual era súper popular. ¿En qué año fue eso cuando lo estabas buscando? Pasado el 2000, probablemente. Sí. Entonces igual yo lo encontraba como raro que no estuviera Trigon. Así que qué yo raro. Me pasé el rollo de todo lo que se tratara. Es que yo creo que mi círculo nomás, que mi círculo como de las personas que eran como mis dealers, siento que eran como más joyeros para sus cuestiones. Uh-huh. Oh. Entonces, al final creo que la tuve que bajar yo o alguien me la pasó, no me acuerdo. Pero ¿la sí descargaste recuerdo... de Ares? No, la bajé de Frozen Layer. Oh. Sí. Uh-huh. Sí, carné nomás. Sí, no, lo siento, pero es que o sea... yo lo vi... en el programa que estamos, pues, así que está todo bien. Y vos, si estamos hablando de añejeces. Uh-huh. Le voy a poner una capa protectora a mi carnet para que no se rompa con tanto golpe. O sea, tranquilo, dale. Nosotros no tenemos carnet. Tranquilo, dale. Después de que cuente mi historia, va a quedar como juventud absoluta, así que tranquilo. Yo creo que mejor lo dejáis en el piso. Eso. Sí, para que no se, de ahí no se va a caer tan fuerte. Uh-huh. Sí, yo creo que lo caí en el piso. Bueno, podríamos decir que la historia fue que te costó encontrarla hasta que la encontraste. Sí, y de hecho la primera vez que la vi no retuve nada, no entendí una mierda de lo que vi. Pero ahora sí. Ah, de hecho creo que la entendí mejor con Stampede, la verdad. Ya, o sea que podríamos decir que fue como un reencuentro con Trigun para ti ahora. Y como que era como... Y aparte tengo como, gracias al Stampede, mucha gente empezó a hacer cosplay. Y cosplay es como la manera en la que yo a veces termino consumiendo series también. Uh-huh. Y empecé a dar una sesión entera agilada y fue como, loco, ¿verdad que están estos caballeros? Así que vamos a verlo. Eso. Dale, vagancito. Maravilloso. O sea, la experiencia fue, no entendí una mierda, estuvo piola. En ese momento que no entendiste nada, la viste completa. Sí, pero creo que mis neuronas no están bien conectadas a nada en ese momento. No sé qué chucha estaba haciendo. Más voladita nomás, po. Sí, no computé nada lo que estaba viendo. Dale. Honestamente, hoy en día, porque eso es lo que me pasó a mí, honestamente, vi la Trigun antigua hoy y tampoco retuve ni mierda, así. No entendí ninguna wea, pero me reía un montón, wea. Vamos a hablar un poco de eso con los spoilers, porque no los culpo tanto, la verdad. Que ahí después, bueno, después con los spoilers también tengo algunas cosas que comentar, pero tiene mucho que ver con el avance del manga, tengo entendido. Ajá. Que tenga como una trama tan como ir y venir, como que era como, ah, chucha, esto no era así. ¿Qué hacemos? Sí, así es muy eso. El anime es uno de esos casos que es clásico de que es muy, muy diferente al manga. Típico caso de estos animes como de los 90 y algo, principios del 2000, en que los mangas se estaban escribiendo, los locos alcanzaban el manga y decían, maravilloso, tenemos libertad creativa, y dejaban la cagada. Sí, sí, algo así, estaba más o menos lo cierto. Más o menos lo cierto. Sí, tiene esa pinta, así que sí. Y ahora que de hecho, hay como que... Eso, pero ahora como que la pude ver de nuevo ya con la información que me dio Stampede, como que fue como, por eso les pasó a esta weá, y así... Mucho más amable con la serie también para verla. Ya. Entonces podríamos decir que tu reencuentro fue piola. Sí, fue súper piola. Ya. Bacán, bacán, bacán. Bueno, les voy a contar mi historia. Normalmente yo siempre he sido como súper detallado para contar estos encuentros de anime acá en Otaku no Shioso, porque me marcaron mucho. Incluso algunas cosas que no me marcaron tanto. Tal vez me acuerdo por la situación de la época y todo eso. Sin embargo, en el contexto de Trigun, sabes que me estaba intentando acordar cómo la conocí y no me acuerdo del momento exacto. Lo que sí me acuerdo particularmente es que fue como estas sensaciones de estas series que pasaban en la conversación otaku de mis amigos nomás. No me la pillé en una revista española o alguna cosa que de un ciclo de anime, porque no sé si Dael lo sabe, yo soy de esa época, soy un poco mayor que la Pau, un poco, tengo 6 años más que la Pau. ¿A cuánto suma eso? Tengo 39 años. Así porque... Ah, ya. Uh-huh. Y la cosa es que en ese momento yo estaba full metido en el anime al máximo, entonces veía 1000 series y como intercambiaba VHS y todas esas cosas. Yo me juntaba con esta gente que siempre he comentado que la mayoría eran mayores que yo y hacíamos estos intercambios. Y normalmente esa conversación era como, bueno, sí, está esta, y está aquella, y está la otra, y está Trigun. Y yo, ¿Trigun? Así como, ¿qué es eso? Pasó así por delante mío, no tenía idea, como siempre de esa época, como que todo era como así, era palpeo nomás, etcétera. Y bueno, yo les quiero comentar un poco sobre como una suerte de lucuría que pasó en esa época, que seguro la gente que vivió Trigun a finales de los 90 y principios de los 2000 se va a acordar. Uno de los motivos de por qué metió tanto ruido esta serie cuando empezó a darse, sobre todo en ciclos de anime, porque acá la dieron completa en Ilion. En su época la tienen enterita de principio a fin. Yo no en Ilion era un ciclo de anime acá en Santiago que daba en anime en los 90. Oh. Ajá. Okay. En ese momento yo no fui a esos días. Bueno, yo he comentado que yo fui a Ilion veces, pero no era alguien que iba siempre. Pero yo sé que en Ilion la dieron completa y metió mucho ruido, pero el verdadero motivo de por qué se conversaba tanto en el círculo otaku en esa época es porque hubo un momento particular del anime de ese entonces, de finales de los 90, principios de los 2000, que explotó este concepto del space western en el anime. Porque es obvio y de seguro probablemente, no sé si Dael ha visto, pero de seguro va a cachar un poco la comparativa que, por ejemplo, esta serie se conversaba mucho comparada, por ejemplo, con Cowboy Bebop. Sí, definitivamente. Sí, total. Ajá. Total. Ajá, porque era parte del Space Western, que yo sé que hay mucha gente que es como, no, pero si no se parecen en absolutamente nada. Y es cierto, no se parecen en nada, pero tienen la estética del Space Western. Entonces las metían en el mismo saco y la misma punto de conversación. Estaba Cowboy Bebop, que para mí, yo voy a decirlo al tiro, no tengo ningún problema, espero no se enojen, para mí es maravillosa, la tengo más arriba que traigan, pero ahí vamos a conversar un poco al respecto. Yo amaba Cowboy Bebop, la cortaba genial. estaba Trigun, que se conversaba mucho porque tenía esta estética. De hecho, era chistoso porque Cowboy Bebop tenía el cowboy en el título, pero Trigun era como mucho más western para la mayoría de la gente, así como que... Sí, ajá. Es verdad eso. Y la tercera, que está por debajo de las dos, pero también se conversaba mucho en esa época y el tiempo ha sido un poco mala onda con ella, yo la encuentro una serie moderadamente piola, que también estaba Outlaw Star. Nunca la vi. ¿Cuál? Outlaw Star. No la caché. Al nombre fueron exactamente lo que acabáis de decir. Sí, lo acabo de escribir. Así como no, el tiempo no la trataba bien... Outlaw Star, ¿who? Ya, perfecto, sí, está bien. Sí, era la tercera serie que estaba metida en el Space Western, que en esa época se conversaba mucho, que yo la encuentro simpática. Es más noventera que la cresta, weón. Esa sí que es noventera cagar, así como que tiene una estética digna, así como de anime de Pioneer, así como que la veis con Tenchimuy, así, jaja. Yo la encuentro piola, pero está, para mí, lo digo al tiro, no tengo ningún problema en decirlo, que el orden está Cowboy Bebop, Trigun, Outlaw Star, que eran como las tres... que se conversaba mucho en esa época. Para más encima también estaba como todo este elemento de Space Western en otras cosas. Por ejemplo, en PlayStation había salido el Wild Arms, este RPG también con Space Western, que tenía como diseños de anime también. Entonces como que estaba de moda ese tema de mezclar la animación japonesa con el western tan occidental, tan gringo, que llama la atención. La cosa es que... estaba ahí, siempre estuvo parte de lo que se comentaba, veía fotos, era muy popular en revistas españolas, muy popular, así como posters, ese tipo de cosas salían en todas partes, pero siempre fue como una cosa que me encontraba así, ya sí, puede ser, la veré en algún momento, y ese algún momento igual a mí me pasó su tiempo. Yo recién me puse a ver Trigun, bueno, lo digo comparado con la gente que destró como día uno y está así como, no, esta serie es maravillosa, increíble. Ahí como, yo la terminé viendo como el 2002. Aproximadamente. Ajá. Y bueno, voy a comentarle al tiro sin darle spoiler que para mí la experiencia de Trigun en esa época fue todo el contexto de la palabra piola. Estaba así tirado en mi cama y ponía un episodio y decía, ya, veamos Trigun y jaja, está buena, está simpática, bla, bla, bla. Yo sé que la serie tiene un cambio de tono que vamos a mencionar más adelante, que hay gente que es como, oh, y se atrapó más en ella. Pero para mí siempre fue una experiencia de principio a fin, así como ya dedito arriba, está simpática, buena onda, cabro, siguiente. Lo que sí debo decir y que lo que sí se quedó en mi vida hasta este punto es que lo que siempre corté la raja y me encantaba la música, bueno, la música de Trigun es la zorra, weón, cierto. Es lo que más me llamó la atención de lo antiguo, más allá del dibujo, esta animación que tú sabías lo que se iba a mover porque tenía un color diferente. Sí. La música ya ha envejecido muy bien, es como que tienen unas canciones muy buenas. Hay una canción de un ending que no sé por qué no se habla lo suficiente, no me puedo acordar cómo miércoles se llama, pero es muy buena. ¿Qué, el ending de esta serie? Creo que es como cantado por una voz femenina. Ah, no. Muy así como lento, pero la canción es muy buena, es muy buena. Es la canción de Rem. Es la canción de Rem, tal vez. Sí, yo creo que es la canción de Rem. Es bacán esa canción. Sale en un ending, creo, solo en uno. Sí, sí, sí, no es un ending de todo, es como el ending de final final o algo así. Nada, pero más allá de eso, la música como durante la serie, la música como de background... es muy entretenida. En la raja. Sí, es terrible buena. Eso se quedó conmigo. De hecho, era una conversación muy común, así como... ¿viste Trigun? Sí, entretenida, bla, bla, pero realmente lo bacán era la música. Sí, de hecho, yo me acuerdo que iba a esas juntas de amigos ya con el tema netamente otaku y era un opening que salía de repente cuando escuchábamos con la música de fondo. Era un opening tan querido que de hecho creo que una vez me tocó escucharlo en una cosa de amigos metaleros que no cachaban de dónde escuchara la canción, pero la pusieron igual y era como, ¡qué bueno este tema, perro, compadre! Así, y están los locos así, porque como va más encima es instrumental, pasa viola. No está cantada en japonés, ninguna de esas cosas. Entonces era un opening que llamaba mucha atención a cualquiera. Sí. Ahora, debemos decir que ahora, en el presente, cuando fue la primera vez que recuerdo haber escuchado ese opening, uh-huh. Tiene como screamers el opening, uh-huh. Porque va así como, ta-na-na-na-na, y sale una voz de fondo, ¡oh! ¡Sí, y así como, ¡concha tu madre! ¡Oh! Me asusté, la primera vez que lo escuché dije, ¿qué es esto? Es maravillosa esa parte del opening, ¡guay! Y el loco del bongo se vuelve loco, así, ¡tarratán, tarratán, tarratán! La idea es el manso opening. Sí, en ese sentido le voy a hablar un poco del tema de la música, pero efectivamente fue la música lo que se quedó más en mi vida. Y soy un testigo de que efectivamente la serie sí fue popular acá. Se demoró muchos años en darla en Cartoon Network. Estoy hablando de cuando se veía en ciclos de anime, cuando se veía en VHS. No fue mi caso, pero conocí gente que la vio en Español de España. También la vieron en Coñazo. Uh-huh. Y sí, soy testigo presencial de que sí tuvo su público. ¿Por qué? Porque... Bueno, siempre, en todos los eventos de anime, desde el 2000 hasta la Anime Expo, como 2007-2008, siempre había un Nicolás con la cruz de papel maché ahí encima, bueno. Ha vuelto, debo decir, ya no es de una cuestión del 2009, ahora volvió. Ahora también hay muchos Nicolás. Ya no es de papel maché, es de esponja y cartón. Sí, no, sí. Las cosas han cambiado, lo tengo claro. Pero les confirmo de que efectivamente era un cosplay popular el de Nicolás, porque la cruz era llamativa. Es que identifica, es muy icónico. Sí. Y aparte también siento como que el traje de Bash era muy icónico, porque siento que hay un... que hablábamos con mi pareja hace unos días... Es una época en donde los protas, con alguna característica, ya sea un pasado oscuro o como que podían irse berserks y ponerse súper rígidos, que eran pistoleros con abrigos muy visual kei, rojos, de largos, o como Alucard, por ejemplo, también. Era una imagen de protagonista muy popular, muy reconocible. Sí, bueno, de hecho, ahora que lo mencionaste también, conocí a amigos que estaban como completamente en la pasta base de Trigun mientras estaban viendo Hellsing, por ejemplo. Uh-huh. Creo que Kenshin entra como un personaje rojo, aunque sea, es como no exactamente rojo, pero igual entra en la gama de colores. De hecho, yo me acuerdo que había gente que comparaba a Batch con Kenshin porque tenían esta posición pacifista, así, pay amor, de no querer pegarle a nadie. Es que sí, lo es. Uh-huh. Yo digo que sí. Sí. Lo puedo conversar, pero bueno, la cosa es que efectivamente sí soy testigo que fue popular en algún momento, mucha gente la quería, yo, mi grupo de amigas, por ejemplo, todas amaban a Mili, la encontraban maravillosa. Es maravillosa, Mili, que te digas. Sí, le encanta, a mí también era mi personaje favorito, de hecho, de la serie, la adelanto al tiro. Y lo pasé piola, la corté bacán, pero... Es curioso porque a pesar de lo popular que fue, y de hecho les voy a adelantar al tiro, hay mucha gente que lo sabe, que fue weón, estúpidamente gigante en Estados Unidos. De hecho, Trigun está en esa lista de animes que es infinitamente más popular allá que en Japón. Sí, uh-huh, total. Uh-huh. Lo que sí pasó es que como con el paso del tiempo ya dejó de hablarse mucho de Trigun, y no porque sea vieja, pues hay series viejas que se hablan todo el tiempo. La propia Cabo y Vivo es pues, como atemporal, es una serie que... Todo el tiempo la gente la admira y le tira flor y todo eso. Sin embargo, con Trigun me pasó que el tiempo empezó como a desaparecerla un poco, borrarla del mapa. Igual tengo mi teoría, porque la voy a comentar con spoiler, porque para mí la serie no está a ese nivel. Sin embargo, sí quiero comentarlo. Fue popular y fue querida muchos años después. Creo que fue como el 2006-2007. La dieron en el cable con doblaje latino, hecho en México. Yo ya para ese entonces yo ya no veía tele, la Pau, bueno, acá en el programa he dejado comentado que en la mitad de los 2000 yo dejé de ver tele y como que todo el anime ya lo veía en el computador nomás. Uh-huh. Pero hay gente que la vio con el doblaje latino, también se acuerda, le tiene cariño. O sea, yo no nunca llegué a cachar que la vieron en la tele, honestamente. Uh-huh. Sí, se la dieron, pero la dieron en el cable. Uh-huh. Entonces, ya para ese entonces ya no estaba viendo tele, entonces como que no pesqué cuando la dieron en latino. Pero yo sé que hay gente que la vio y que, la cuestión que bacán, y hubo como una suerte de mini revival de la serie, pero era igual un nicho. Un nicho que es de culto. Sí, es de culto. Sí, tú tienes toda razón. Y de hecho tiene algo que no va a hablar el día de hoy, porque vamos a mencionar el tema de Stampede un poco al final, pero también tuvo un pequeño revival porque salió una película de Trigun en el 2009. ¿Qué? Qué buena película. Ahí lo tienen. Que es buena. ¿En serio? Sí. Es buena la película. A mí me gustó, a mí me gustó. Necesito googlearlo un momento. Sí, ustedes dale. continúen. Yo me culturizo. Ah, no, ¿cachai? Sí, pues salió, dale. Salió una no, película. No, ni cagando. Y es piola. Yo encuentro. La piola tirada, buena, buena. Es. Weird, es genuinamente entretenida. Sí. Es como. Sí, buena. Todo lo refrescante de la animación de animes ya más contemporáneo. Pero. Respetando todo lo que es la historia original de Trigun, porque bueno, ahí todavía no existe Trigun Stampede, que es como el remake o el reenfoque de la serie ahora. ¿2022? ¿2023? Loco, 2022, es de Madhouse. Sí, de Madhouse. Sí, bueno, esta serie también es de ¿pero Madhouse. ¿Cómo? Es muy entretenida y tiene buena música, ¿cachai? La animación está como bacán, la historia es como autoconcluyente. Yo me reí un montón. Es buena la película, honestamente. Sí, a mí lo que me gusta de la película es que está bien ordenadita en el texto de dejar la comedia y lo serio bien mezcladito. Bien mezcladito. Está bien hecho en ese sentido. Estoy en shock de que no la haya visto. Bueno. ¿Cuándo pasó esto? No lo puedo creer. La voy a ver ahí. Total, una película, oh. Total, la voy a ver rapidito. Así que... Sí, la embarró. Sí. Uh-huh. Y bueno, estamos claros que... Si hay gente que no lo sabe, nos va a comentar que, como está mencionando Dae, salió la nueva Trigun, que sorprendió a mucha gente el anuncio. Fue como, ¿qué? ¿Una nueva Trigun? ¿What the fuck? Que es Trigun Stampede, que salió hace poquito, creo que fue el año pasado, si mal no recuerdo. No sé si fue o este año. Finales del 2022 o onda, enero del 2023, una cosa así. Ya, muy pegado, muy pegado. Y que... Es de este año, ya, perfecto. Es que tal vez me acuerdo, tengo esta confusión porque el tráiler y el aviso fue del año pasado. Sí. Ajá. Sí, pero claro, ahí lo voy a comentar si quieren más al final, pero obviamente dio todo este revival, así que no me sorprende para absolutamente nada que haya gente que está reinteresada en la serie, que está redescubriéndola ahora. ¿Cómo está? Sí, soy. No, maravilloso, me parece muy muy bacán. Creo que vamos a... Es muy bacán cuando aparecen estas cosas, como que le dan una revitalizada a weas que habían quedado un poco como sepultadas en el tiempo. Lo encuentro muy cool. Es cierto. Tanto para quienes, porque me ha pasado, he estado en otros fandoms que han pasado por ese como pisoteo del tiempo, y reviven y llega mucho fan nuevo. Y a mí, yo no soy de estas personas que se pone como pesado, como, ay, es que yo soy fan desde el año de la corneta y tú no, ¿cachai? Tú eres un fan nuevo, así que no, a mí me importa una soberana raja. La verdad es que a mí me encanta cualquier ocasión en la que un fandom que a mí me gusta revive y se pone bacán de nuevo, porque es como, bro, más gente con la que comentar esta weá, ¡woo! Entonces, me gusta estar de los dos lados, como cachar un fandom antiguo en el que yo recién me estoy metiendo, o estar en un fandom antiguo en el que le hacen un remake o revive por alguna otra cosa como del género aledaño, y revive también y entra fan nuevos, así, porque es como, oh, bacán, ahora voy a poder como infodumpear todo con sí. gente nueva que no ha escuchado nunca de esta wea. Precisamente por eso te comentaba que la hayas visto la serie original ahora y te haya gustado. Para mí me parece genial, a mí me alegra que haya sido así. Es muy bacán. Creo que va a pasar a lo técnico, ¿les parece? Démole. Ya, pues. Vamos a pasar a lo técnico. Estamos el día de hoy hablando de Trigun. Esta serie que, como estaba comentando, apareció justo en este curioso paréntesis donde el Space Western se apoderó del anime. Y fue un género muy comentado. Y justo fue en un momento que estaba diciendo que papá encima cayó cuando estaban los ciclos de anime, cuando estaban los VHS, cuando empezó el fansub a llegar a Chile, cuando ya estaba como las cosas mucho más prendidas. Y eso hizo que la serie explotara muy rápidamente, que la serie tuviera una popularidad muy inmediata. Incluso que no la dieron a la televisión abierta, yo me acuerdo perfectamente de eso, como le estaba comentando lo personal. Y esta serie está creada, el manga original, por un nombre bien particular, él se llama Yasuhiro Nicktoe, pero tiene una W al final. Está bien. Está bien. Está bien, ahí como su toque estético a su sí. nombre artístico, está bien. El mangaka desde principios de los 90, de los 80 había hecho un par de cosas, pero él era muy muy joven. Fue en los 90 que intentó tirarse ya a lo profesional. Estuve leyendo en su vida que él casi no hace manga. estuvo metido en el tema de la venta de propiedades en Japón, siendo muy joven y una pega de mierda muy aburrida, que lo tenía así tirado en el suelo diciendo, ay, qué mierda esto. Ustedes saben, pues, ser trabajador en Japón, terrible. Yeah. Ajá. No ha cambiado. Tiene, y no ha cambiado nada de nada, más encima. Pero bueno, tuvo la posibilidad de cumplir sus sueños porque el manga era su hobby, lo cual me da mucha atención que fuera un hobby, porque el loco ya siendo muy, muy, muy, muy joven, era seco, dibujaba bastante bien. Y metió su cierto ruido, su popularidad en su época, porque hizo la adaptación manga de Samurai Shodown, de SNK. Uh-huh. Que, bueno... Eso lo voy a anotar. No lo conozco. El videojuego de SNK de pelea ahí con Haoma, Luna, Koruru y amigos, dejando pelea con espadas. Fue muy popular. Bueno, en ese momento Samurai Shodown estaba dejando la cagada en los videojuegos, así que fue un manga muy popular. Y esa popularidad lo hizo transformarse en un mangaka profesional. Porque cuando dibujó el manga de Samurai Shodown lo estaba haciendo de medio tiempo. Él dibujaba el manga y después ya subió a su otra pega, lo cual suena pero aterrador, güey. No, ser mangaka y otra cosa. Valor, todo lo que puedo decir. Sí, fue esta experiencia con Samurai Shodown que lo hizo profesionalizarse y transformarse full time. Uh-huh. Mm. Bueno, decidió hacer un Space Western porque encontró que no era algo común en ese momento. De hecho, efectivamente no lo era. Que hayan salido como todas estas otras series justo al mismo tiempo es como casi una coincidencia bien particular. Contaba que era un género que le gustaba mucho. Había visto cosas de cómic norteamericano. Es muy notorio, de hecho, que le gusta el cómic gringo. Uh-huh. Ah, sí, le gusta mucho la onda gringa. Y el hecho de que haya terminado creando un... Bueno, hablando sobre Trigun, creando un manga que llegue hasta el día de hoy como más a la gente gringa, es como que cosechó lo que sembró de la mejor forma. Tal cual. Sí, y que le haya funcionado bien, porque realmente existen choques culturales, así como está como mi idea de lo que es Occidente, los japoneses dejan la cagada, pero no, acá funcionó perfecto. Uh-huh. Además es un setup que permitía ciertas libertades también. Sí, es cierto. Ahora como en un tono un poco nada que ver, como que recién empecé a cachar, como ver un poco cómo era el live in action de One Piece. Ya. Más allá de decir si me gusta o no me gusta, lo que encontré interesante era esta transición que hicieron de agarrarlo como en una media, como no tratar de animar, copiar como el anime, sino que agarrar un género que existe, que es como, por ejemplo, cine de género de piratas. Yo siento que Trigun como que hace algo similar, pero para el otro lado, para el anime, sí, siento que por ahí va. Claro, es muy probable que a Nito le gustaba el spaghetti western, así como que veía películas con música de Ennio Morricone, así. Además, yo creo que lo vacilaba. Como que le gustaba. Sí, muy probablemente. Bueno, la cosa es que se tiró a esto. Primero, quería hacer un Space Western porque era diferente. Segundo, quiso poner un tópico en la serie que le encontraba que era desde cierto punto original, no sé, hasta cierto punto nomás, porque habían otros protagonistas moderadamente parecidos, pero él dijo que quería marcar la diferencia con el hecho de que Batch fuera pacifista. Love and peace. Love and peace, decía. Era un compadre que, claro, estaba en un mundo súper duro, súper western, donde todos se agarraban a balazos, pero intentaban no matar a nadie. Eso fue una diferencia que quería marcar con la serie. Y además, este compadre estudió mucho el tema de las películas de western, como estoy comentando. No sé si, por ejemplo, tú, Dai, has tenido la posibilidad de ver el manga de Trigun. ¿Sabéis qué? Lo he pateado porque soy un procrastinador profesional. Uh-huh. Pero en teoría lo estoy leyendo. Es como que lo he leído a puro edit de TikTok. No es una broma. Hay unas cuentas que editan el manga de una forma maravillosa. Ya. Pero como que lo he visto, pero es como, ay, me tengo que sentar a leer esta cuestión. Pero sí, lo he visto un montón. Ya, bacán. La cosa es que el manga es bien cuático. Tiene un uso de composición de las escenas que se cacha que estudió cine, así como que tiene cámaras, así como que son muy de películas de western. Entonces el tipo hizo la pega y es súper bacán. En ese sentido el manga es muy bacán. Me la acabáis de vender, ahora necesito demasiado verlo. Sí. Sí, es bacán el manga. Como todo lo que necesita. Sí, todo lo que necesita. Lo que he alcanzado a ver es que es como parece un storyboard de una película, sí, western. Eso. Esa es la Es decir, que hacer acción sin mucho diálogo entre medio en manga es difícil. Entonces, este compadre lo estudió harto. Se nota que se hizo muy bien la pega. Considerando además de que era joven y que estaba básicamente como iniciando su carrera con esto, de verdad. Me cae bien, me cae muy bien. Sí, en ese sentido. Sí, brígido. Originalmente, este manga iba a ser un one shot. Yasuhiro no tenía intención de hacer una serie así con muchos episodios. Sin embargo, le fue lo suficientemente bien para que le pidieran seguirla. Este one shot salió en una revista que se llama La Monthly Shonen Captain. Era parte de la Tokuma Shoten. Y el manga se detuvo después de continuar, después de este one shot, diciéndole por favor continúa, porque la revista murió entre medio. No. De hecho, estuve leyendo, así que fue como un caso muy cuático, así como que el día mismo le llamaron por teléfono diciendo, no, la revista se murió, no pueden seguir, cagaron. Chale. Sí, bien brígido. Bueno, la cosa es que el manga quedó inconcluso por un tiempo, pero le ofrecieron seguir trabajando en una revista que se llama Young King Hours, que es la revista que salía, por ejemplo, Helsing. Que eso tiene sentido. ¿Por qué? Porque una revista seinen, por ende tenía más libertad creativa ahí. Saltó de una monthly shonen a una revista seinen. Sí. Bueno, la cosa es que originalmente le habían ofrecido trabajar acá en esta nueva revista, pero quería que hicieran un manga nuevo. Sin embargo, como estaba frustrado porque le habían dejado el manga tirado por un tema que él no tenía nada que ver, porque no tenía intención de votarlo, preguntó si podían continuar con Trigun y dijeron, sí, no hay problema, continuamos con Trigun. Y así siguió el manga, y esto comento este paréntesis porque esa parte del manga no se llama Trigun a seca, se llama Trigun Maximum. Ah, por eso sale así en alguna edición. Yo pensé que era un tema como de edición, así como de tankobón, una cuestión así, pero no. No, es porque se lo cagaron. O sea, un tema de copyright, claramente. Claro. Porque el tipo... No fue como el salto de Magna Rayer a Magna Rayer 2, por ejemplo. No, esto no fue planeado. Sí, comprendido. Eso. Ahora tengo toda la explicación. Sí. No entendía por qué mierda le... ¿Por qué Trigun Maximum? ¿Por qué de nuevo, señor? Ahora entendí. Sí, bueno, Trigun Maximum es básicamente la continuación del manga. No es como que sea una nueva temporada ni nada. Simplemente es porque saltó de una revista a otra y por temas de copyright tuvieron que agregarle el Maximum. Y el manga fue bastante largo, ya iba del 95, aquí Trigun Maximum empezó en 1997 y terminó el 2007. Wow. Así que se imagina, Dani, que el manga después va para otro lado, nada que ver con el anime, con esto. Claro. Yo solamente sé del incidente del sillón, no he dicho nada más. Dejémoslo ahí, vamos a contarlo con spoiler, ¿te parece? De hecho yo no sé eso, o sí lo sé. ¿Debería saberlo? ¿Lo sé? ¿Quieres saberlo? ¿Cómo que no quieres saberlo? Comentar el tiro. ¿Yo? Sí, por favor. Ya, bueno, es que no me he leído eso, pero la cantidad de edits que he visto de todo ese capítulo... El incidente de sillón es la escena en donde entraigan más... Con todo spoiler, ¿cierto? Entonces no sé. Es que por eso había preguntado si mejor con spoiler, porque yo no sé exactamente a qué se refiere, pero si de spoiler mejor dejémoslo para más tarde. Sí, más tarde. Déjalo anotadito por ahí. Ya. Igual te lo voy a recordar, pero déjalo anotadito por ahí. Vamos, voy a agarrar el sillón y lo voy a dejar en el living. Dale, sí, no, porque me interesa, yo no sé de qué estaba hablando, así que por eso me interesa, déjalo anotadito. Ya, tenés que ponerle música triste de fondo, cuando te diga, sí. Ya, bacán, eso. Ya. Voy a continuar. Dale. Bueno, la cosa es que el manga fue lo suficientemente popular para que saltara a los monos chinos. Tuvo su público muy seinen también, por cierto, lo cual era bien interesante. Y que pasó que a él se le acercaron productores diciéndole, saben que estamos interesados en hacer un anime de Trigun, pero no sabemos exactamente todavía qué estudio lo va a hacer, simplemente estamos viendo las lucas y ver cómo lo hacemos. Y sin embargo, este compadre de Yasuhiro Naito comentó públicamente que dijo, no compadre, si alguien tiene que hacerme anime, solamente un estudio, Madhouse. Que esto es particular porque acá en Otaku Nocioso con la Pau hemos comentado que hay algunos mangakas que honestamente le importa una mierda su adaptación del anime. Sí. Entonces, tenía sus preferencias, sí. Este compadre comentó, quiero que la haga Madhouse. ¿Por qué? Porque él estaba completamente obsesionado con Ninja Scroll. Me encuentro con una razón demasiado válida. Sí, completamente sí. Válida. Él lo comentaba en entrevista. Yo elegía Madhouse por Ninja Scroll. Quedé tan vuelto loco con la pega de Kawajiri en Madhouse que dije, no, compadre, yo quiero a esa gente trabajando en mi serie. Sabio, sabia decisión. Uh-huh. Así que, Madhouse, ¿qué decir, po? Maestros, ídolos. Nada, ¿qué decir, po? Héroes. Bestias. Bestia, sí, tremendo. Bueno, esta serie es algo que yo no cachaba. Esto lo aprendí hoy día para Otaku No Shoso y me llamó mucho la atención. Si bien habían existido algunas intenciones o algunas proyecciones nocturnas, Trigun es un pionero del anime en la noche en Japón. ¿Así como del horario? Sí, la daban pasado a la medianoche y fue una de las primeras series que estaba dirigida como para un público adulto, así, de la televisión pública en TV Tokio en la noche. Porque nosotros hemos comentado cosas de cable o producciones particulares que eran porque estaban en el cable. Tenían como el permiso, como por ejemplo Onisamae. Que Onisamae fue lo que fue porque la dieron en la televisión por cable. No, también que serían solamente OVAs, por ejemplo. También, claro, que los OVAs tenéis chip libre, hacéis lo que queráis, porque son VHS que uno vende, uno la da en la tele. Podríamos decir entonces que Bash fue el primer señor de la noche. Sí, señor de la noche, sí, tal cual. Pero un buen señor de la noche, debo decir, es como uno bien decente. Bien decente, aunque okay, bueno, de repente igual, el cabro como que... Bueno, sí, es verdad. Sí. Para que estamos con cosas. Mira, ahí vamos a meternos ahí a analizar al personaje, pero yo creo que el joven siempre fue decente, sí. Pero esa era su careta de indecente. Sí, eso es cierto. Sí, es verdad. Pero bueno, era parte de su personaje de, oh, mírenme, soy como los demás. Bueno, la cosa es que la dieron en TV Tokio, la daban solamente los días miércoles en la noche y empezó el 1 de abril de 1998. Así que tenía que esperar un capítulo a la semana. El formato japo, ustedes saben, del sufrimiento. ¿De la ansiedad cuando pasa esto? Sí, terrible. Bueno, la serie terminó el 30 de septiembre de 1998, así que la dieron un puro año. Uh-huh. Originalmente esto iba a ser OVAs, pero el productor quedó tan vuelto loco, además probablemente también por el amor recíproco entre ¡ay, Madhouse, qué bacán! Y estos locos diciendo ¡ay, Trigun, qué bacán! que toma la decisión de transformar en una serie de televisión. Madhouse estaba completamente creyendo en este producto, lo encontraban realmente bacán. Sin embargo, obviamente hicieron un par de cambios, y acá quiero mencionar un poco sobre el tema del staff, ¿les parece? Uh-huh. Ajá. Vale. Bueno, la serie fue dirigida por Satoshi Nishimura. Nosotros nunca hemos conversado de este compadre. Él era más o menos nuevo en Madhouse. Le pusieron esta pega precisamente porque era para la televisión y como que los locos más hardcore estaban en el cine, en Loba. Lo dijeron, compadre, le daba la oportunidad. Y también fue escrita por Yusuke Kuroda. Y quiero mencionar este contexto de escrito porque él tuvo que adaptar un manga que no llevaba nada y tiene unas diferencias considerables con el manga. Así que ese es el güey. Sí. El güey. Sí. Bueno, quiero comentar que Satoshi Nishimura, la otra gran pega junto con Trigun que tiene en su currículum, es que él dirigió Ushio Totora. Uh-huh. Ah, ¿esa serie de Rumiko? No. Se parece, no. Es de este niño con el monstruo gigante que adaptaron anime hace unos años atrás. Ay, no sé, no la he hecho. Y bueno, eso, que va a decir, fue como curioso, porque el manga era de los 80 y el anime salió como el 2015, así. Ushio Totora. Sí, Ushio Totora, sí. Esa es su otra pega famosa. Y Yusuke Kuroda, que es el que hizo la historia, la que adaptó el manga a esta experiencia de 26 episodios, por cierto, que no habíamos mencionado, es un tipo que tiene harto currículum en el tema de escribir para anime. Él actual, bueno, no actualmente, o sí, bueno, ahí me van a corregir porque es una serie que yo no veo, pero la pega actual que tiene es que él el que adapta todo lo que tiene que ver con Boku no Hero Academia. Ah, no tengo idea. No la veo, jaja. Sí, así que yo no, shonen ya como que no pasa, pero yo sé que la gente que le gusta el shonen la encuentra buena, así que ahí está. Entre otras pegas, y adaptó el Excel Saga, weón. Excel Saga, muah. Besito al hace cielo. mucho que no escuchaba ese nombre. Ah, Es maravilloso. muy bueno. Sí, Excel saca una obra de arte. También adaptó Gundam Build Fighter. Bueno, hizo Gangrave, que va a comentar un poco al respecto de eso porque tiene una conexión con Trigun. Y también adaptó Honey and Clover. Oh, ¿sabes qué? Gungrave tengo, ahora que se me había olvidado que existía y era como tiene todo el sentido del mundo. Es Sí. como el anime de Nicolas, una wea así. Es que, mira, les cuento de adelanto el tiro. Gangrave está hecho por el mismo equipo de Trigun. No es el, no está hecho por el mismo mangaka, pero básicamente dentro de lo que es dirección de anime es básicamente una secuela espiritual de Trigun de cierta manera. Sí. Tengo entendido que había una historia también metida con un videojuego Es decir, de sí. no me acuerdo. Sí, Gangrave Ajá. tiene Era. juegos. Sí, eso era. Yo sabía que había una historia con un videojuego. Gangrave tiene Sí, videojuegos. de hecho creo que el juego es el original, si mal no recuerdo, sí. Estoy casi seguro que es el original y el Gangrave es una adaptación del anime del juego. Sí, cuando eso es la lo que había escuchado yo. recomendaron, sí, para verla me dijeron una cuestión así. Pero bueno, eso, bueno, si hay gente que de hecho se quedó así como, oye, está simpática Trigun, pero no tiene una real secuela que pueda hacer. Bueno, Gangrave es lo más parecido porque tiene el equipo de. Eso. El diseño de personajes, que es muy, muy recordado, muy querido, hay mucha gente que dijo wow al principio, está hecho por Takahiro Yoshimatsu, quien es el que hizo los diseños de personajes de Ninja Scroll. La hizo. Sí, con esos diseños que de hecho son como bien, son bien duros. Son, cuento que el manga tiene, bueno, como que siento que como que bache un poco más así guachito en algunos momentos. En el anime es como un poco más duro de repente, como que lo encuentro así como más de la onda de Kawajiri, o un más seriote. Y cuando se vuelve estúpido, pasa como ese estilo así de dibujo casi de Rumiko Takahashi, así de comedia. Como cuando se ponen redonditos y chivis. Sí, que de hecho yo me acuerdo Me que encanta. como tenía este pelo para arriba y los lentes, me acuerdo que había gente que lo confundía con el doctor Daisuke Ido, ¿te acordáis? El de Alita, Pau. Cierto, sí. De hecho, la chaqueta también tiene mucho que ver. Lo confundía mucho, así como decía, ah, el de Alita, no, no, Sí. no, es otro personaje, nada que ver. Ay, yo he visto que lo ¿Verdad? comparan con unas papas fritas del McDonald's. También. Imagínate imagínate unas papas fritas del McDonald's simplificadas, es Bash. Es Batch, sí, pues, le poní, Y bueno, son nada, base tenéis que, rojo. sí, pues son con la cuestión roja y parrilla y es Batch, tenés toda la razón. Son unos genios. ¿Qué quieres que te Genio. diga? Bueno, yo quiero decir que Demasiado. Takahiro Yoshimatsu es un clásico, es un grande de los monos chinos. Bueno, primero hizo la edición de Ninja Scroll, o sea, por favor. Bueno. Okay. Tremendo. Otra de las pegas que hizo, que nosotros lo destacamos en el episodio de Ninja Scroll que grabamos con la Pau hace tiempo, es que ahí fue el director de animación de la versión del 2011 de Hunter x Hunter. Oh. Voy a decir que Bachi y Gon tienen algo en común. También trabajó en algunas películas de Slayers, hizo los diseños de Dan Cougar y también trabajó en Future GPX Cyber Formula, entre otros. Una persona bien querida, bien respetada el mundo del anime. De hecho, ha ido a eventos de anime en Estados Unidos, y lo entrevistan y va a esto, toda expo, así. Es lo que es querido. Ay, qué maravilla. El director de arte es Hidetoshi Kaneko, un clásico que nosotros también lo hemos mencionado acá. La primera vez que hablamos de él es porque él hizo los increíbles fondos de The Five Star Stories. Oh, ¡Wow! Sí. wow, sí. También nosotros lo mencionamos porque trabajó en Record of Lodoss War. O sea, loco, algo cacha. Oh, un poquito. Otra de las series que ha trabajado, hizo los fondos de Hajime no Ippo, de Hunter Yoko, de Doom en Megalópolis, clásica, y de Black Lagoon, que a mí la Pau nos encanta. Ay, me Estoy encanta la anotando, laguna. Pero furiosamente todas las cosas que no he visto y que suenan interesantes. Sí, hoy Black te Lagoon está en Netflix, si es que la quieres ver. Sí, Black Lagoon es maestra. Demasiado buena. Sí, la lleva, la lleva. Y he visto el. Me la recomienda siempre Netflix y yo sale para allá. Bueno, Deberíais voy a verla. tener que rendirme. Tenía razón, Netflix es muy buena. Sí, Debería bacán. ser. También tiene alguien metido en el diseño mecánico, porque está lleno de robots y cosas muy bacanas en ese sentido. Traigan, que están hechos por el Noriyuki Jinguji. que tiene dos pegas bien interesantes. Primero es porque hace diseños mecánicos de anime, por ejemplo hizo los diseños de Red or Die, lo cual me da mucho la atención eso. Y tiene una pega que nunca habíamos hablado acá en Otaku no Shoso, Pau. ¿Cuál? Este compadre hace logos de anime, hace los logos de los títulos. Oh, es una pega inusual, qué bacán. Por ejemplo hizo el de Ergo Proxy. De las series que habíamos hablado antes también hizo el de Genocyber y otras cosas, pero el loco hace logos. Qué wow. Bacán, porque es una pega difícil, debe ser muy difícil. Sí, que te la prueben sobre todo, es como... Sí, sí, bueno, el compadre tiene harto talento eso. Sí, super cool. Y aquí yo me persino porque mamá decía nunca había hablado de él y va a ser muy entretenido. Vamos a hablar de quién compuso la música de esta maravillosa serie. ¿Nunca hemos hablado de quién compuso esto? No, never, imagínate. Wow, ajá. Wow. Este compadre se llama Tsuneo Imahori. Tsuneo, te amo. Tsuneo, te amo, tal cual. Sí, igual lo amo, porque el compadre hizo una pega maravillosa. Cuando yo empecé a ver Trigun la primera vez, yo me esperaba que tuviera esta onda así como con armónica y guitarra clásica, como en Cabo Vivo un poco, tal vez no el jazz, pero sí que iba a tener como esa cuestión western muy gringa de todo eso. Sin embargo, además, a pesar de que eso existe en la serie y es bacán, de hecho... La gente se acuerda más que nada por el trabajo de guitarra eléctrica y como toda esta cosa muy rockera que es muy bacán en la serie, funciona muy bien. Es que es muy funky también, sí. Es como súper alto bajo. Simpático. Sí, el compadre. Es como western, pero guitarra eléctrica locada, pero también bajo, pero funky, no sé. Igual es una mezcla muy extraña, pero la hace. Sí, también me imagino que este compadre igual debe gustarle así como el shoegaze y el grunge, así como que hay una cuestión de guitarras que me recuerda mucho a algunos artistas occidentales. De hecho, bueno, él comentó que su máximo ídolo de toda la vida era Frank Zappa. Que bueno, guitarra eléctrica al máximo. Este compadre, de hecho, su instrumento, a pesar de que es compositor, pero él se destaca por ser guitarrista. Él es un seco guitarrista. Y de hecho, acá viene una cosa que yo y la Pau nos vamos a sacar el sombrero porque es maravilloso. Él, y que yo no lo sabía, yo me enteré esto para Otaku no Shoso, fue maravilloso. Él es básicamente el guitarrista oficial de Yoko Kanno. Sabía que íbamos a hablar de Yoko Kanno en algún momento. En algún momento. Pero él es el guitarrista oficial. Él tocó la guitarra en casi todos los temas de Cowboy Bebop, por ejemplo. Bendiga. Se me cayó la peluca. Sí. Bueno, también trabajó con Yoko Kanno tocando la guitarra en Wolf Rain también. Y una que hablamos hace no mucho acá en el programa, que hizo la guitarra también en Jinro. Que también era prominente, pero no en este estilo, pero tenía una guitarra mucho más calmada y era muy bacán también en el soundtrack. Bueno, este compadre es conocido por Trigun y también, y acá de seguro hay mucha gente que sabe esta anécdota porque hay muchos fanáticos de esta serie acá en Chile, pero el otro gran trabajo muy conocido es que él hace la música de Hajime no Ippo. Y me declaro ignorante. Pero también tiene harta guitarra eléctrica encima. Yo he escuchado, no he visto nunca Hajime no Ippo, pero creo que es como cultura general. La cachai. Me han salido cuestiones. Es como de cacho y es como, esa música. Uy, qué panel, güey. Sí, es seco. El compadre es muy bacán. Bueno, también trabajó en Gangrave, por cierto, porque como le estoy comentando, básicamente la secuela espiritual en equipo, no en la trama, en equipo de lo que hicieron en Trey. Tiene la esencia. Sí, bueno, además de eso, este compadre hizo el opening. El clásico y maravilloso opening. Él es el que nos asusta con el... Y con los bongos. Yo siempre que escucho el opening me imagino así un caballero pelado así, un cubano así, todo revuelto loco así, con los bongos dejando la cagada. No sé si habían cachazo que en algunas bandas cuando el director no tiene cómo hacerlo, es como para indicar que suena otro instrumento. Como que es parte de... Sí, y el compadre usa hartos samples también en algunas canciones, pero bueno, en el caso del opening, que se llama HT, ¿qué significa? HT se llama el opening. Sí. ¿Qué significará? Significa Humanoid Typhoon. Eso sabía gente que no lo sabía, que tenía el MP3 ahí en su tarro todavía de hace 20 años atrás, que se llama HT. ¿Por qué se llama HT? Se llama Humanoid Typhoon. Ese... Ajá. Y está compuesto por él, está interpretado por él, él tocó la guitarra eléctrica y fue compuesto por él, o sea, por favor. Ya, hizo todo así. Sí, sí. El loco como que engendró el opening. Sí, un clásico. Que bueno, también se comparaba porque como era instrumental y el opening de Cabo Vivo, si bien tiene una parte donde hablan, también era un opening instrumental, entonces como que están esas comparativas. Bueno, es un opening terrible, bacán. De hecho, si no ofende a los fanáticos más grandes de Trigun, pero hay mucha gente que se acuerda de la serie solamente por el opening. Yo conozco a varios. Está bien. No, yo no me enojaría. El opening es muy clásico. Yeah. Insisto, lo ponía en una playlist de música así, una junta de amigos, y pasaba terrible viola. Yes. Uh-huh. Pero es que sí. ¿A ti te gusta el opening, sí, Pau? Lo encuentro muy bacán. El ending también me gusta mucho. Sí, la lleva. Sí, sí, sí. El ending se llama Kasewa Mirai Nifuku, que está compuesto por la banda Akima y Neo. Así que es un ending bien bacán también. Bien como... más suave, pero también más duro, y tiene una letra bien acuática. Que también me... Total, me llama la... sombrío. Sí, y lo otro que me llama caleta la atención es que no siempre escucho gente con esa manera de cantar. Sí, es cierto. Y con ese tono de voz, es súper, me parece súper inusual. Sí, es verdad. Eso. Sí, tienes toda razón. Es un ending también muy recordado, muy querido, pero el opening se roba el show casi siempre. Bueno, siempre sale como... Lo que pasa es que no lo podéis poner en un karaoke anime porque no lo podéis cantar, ¿cachai? Como que no lo podéis poner así como... ¿Cómo que no? O sea, bueno, podéis decir así... Tarararara, sí, mira, hay campeonatos de guitarra de aire, sí, podéis hacer la guay. Puede hacer el guitar, puede hacer el guitar. Sí. He estado en carretes en donde en el karaoke ponen tequila y no vamos a poder poner... Imposible. No, en serio, solo era mi pregunta, en serio, eso. Ah, sí. Muy en serio. Así, muy en serio, Pau. Sí. Muy en serio. Ya. Muy en serio. Maravilloso, pero eso, bueno. Y también quiero comentar los seiyus porque hay una leyenda. Ya. Bueno, Batch la Estampida está interpretado por Masaya Onosaka. Es una persona que sí ha aparecido en el programa, pero no lo hemos mencionado. Ha aparecido como personajes que no hemos mencionado acá en la sección de seiyus. O tal vez sí, no me acuerdo, pero porque sus papeles son más bien como secundarios. De hecho, este es uno de sus papeles más grandes. Sin embargo, los papeles que tiene son bien recordados. Él tiene una voz muy bacán que puede pasar de seriote guachín a ridiculez absoluta en un segundo. Total. Muy seco el compadre. Él, por ejemplo, en algunos personajes que ha hecho, hizo a Jedi en Sailor Moon. Ah, ya veo por qué se nos pasó quizás. Sí, no me acuerdo. No creo que hablamos de Dark Kingdom uno por uno, no, la verdad no me acuerdo porque han pasado literalmente dos años. No me acuerdo, sí, pero creo que si es de hace dos años, como que en verdad nos dedicamos más a hablar de otros personajes, sí, seguramente. Pero Jedi, wow. Sí. Ah, ahí va el lloriqueo. ¿Y qué pasó con este seiyuu después de Bash? O sea, actualmente sigue trabajando. Sin embargo, quiero mencionar un par de otros papeles, porque como estaba diciendo, los de Jedi es uno de ellos. También él es Takeo Takakura en Mahoutsu Kaitai, que la gente ya sabe que vamos a tener que hablar pronto en el programa. También hizo a Kiniko Mantaro en Kiniko Nisei. Hizo a Kerberos Grande, el león gigante, el grandecito. ¿En serio? Sakura, sí. No. Sí, sí, sí. Yes. Es Takechi Momoshiro, el príncipe del tenis, que es como el buen... era el Genki, el más piola de todo, el como buena cabra, vamos a tomar una cerveza. Era el más piola de todo, sí. También es Pierre Bielia en Aquarion, y es Shinji Hirako en Bleach, entre otros. Shinji Hirako en Bleach. ¡Wow! Sí, eso. Bueno, en general, guachines. Y el quiero. Ah, y ese Shinji. Es como Bash, pero sin gel. Sí, de hecho. De hecho, estáte perfecto. Ajá. Bueno, él es seco. Es un gran papel ahí. Como estaba comentando, tiene esta cosa de pasar de un tono seriota a un tono de casi de anime gag, manga antiguo de los 80, así de una. Muy, qué buen rango tiene. Sí, muy, muy bacán. Bueno, Meryl Streep está interpretada, y era muy obvio, yo apenas la volví a escuchar ahora, dije, pucha, mi corazoncito, Nanai. Está interpretada por la tía Hiromitsuru. nuevamente, que no va a ser ni siquiera ni la última vez que aparece en Otaku no Shoso, que es recordada por ser Bulma en Dragon Ball. ¡Ay, es la misma! Sí, bueno, yo no sé si te lo comentamos, Dai, que bueno, nosotros hemos hablado de ella mil veces porque ella es muy famosa y bueno, ella lamentablemente falleció de un ataque al corazón, que fue una cuestión que dio como la vuelta al mundo porque no murió así como en su casa, murió cuando estaba en una autopista, le dio el ataque al corazón y alcanzó a detener el auto y la cortaron muerta dentro del auto en la autopista. Me estás hueveando. Me acabo de enterar y ya está muerta. Sí, falleció. Qué triste. No, y era, ella sí, era seca, era ídola, porque nosotros hemos mencionado mil veces, por ejemplo, los papeles legendarios, es que ella era cazafantasma Mikami. No, me estás hueveando, sí. Qué bacán. Sí, también era Ukiyo en Ranma y medio, la que tenía la espátula gigante, la Zero Konomiyaki. Y también, de verdad, era brígida. Era brígida, también era Madoka, sí, ¿no? Era Madoka Yukawa en Kimaguro Range Road, era ídola, era gigante y falleció así como, y fue como mucha pena. Sí. Sí. Y que fue muy notoria que era ella, porque tiene toda su voz de Bulma y con Meryl. No, y el papel como Meryl, doloroso. Sí, es doloroso, sí. Pero... bueno, ella es seca, no va a ser ni siquiera la última vez que ha salido Otaku no Shoso, lo tengo clarísimo, así que... una ídola. Bueno, también está Millie Thompson, que debo confesar que mi grupo de amigos y amigas también incluía, se robaba el corazón de todos porque nos caía demasiado bien, era un personaje demasiado bacán. Está interpretada por la tía Tatsuki Yukino, que es más que nada famosa por ser Kagome Higurashi en Inuyasha. No lo hubiese imaginado. Yo tampoco. O sea, creo que no, Inuyasha casi no la he visto en Japón tampoco. Bueno, qué heavy, estoy para dentro, así como, tremendos rostros que están metidos ahí. Sí, mucha gente bacán. Tremendas voces. Sí, bueno, además Kagome, la protagonista de Inuyasha, ¿qué decir? Pues, Aome ahí para los que no callen. Otros papeles gigantes, que hay Mutsumi Otohime en Love Hina, Yoruichi en Bleach, otro personaje muy recordado. Sí, es Kaname Chidori en Full Metal Panic, era Tina Foster en Aiyori Aoshi. Sí, era Saki Kasukabe en Genshiken, era Tamako en Rine, a la gente que le gusta y todas las obras de Rumiko Takahashi, y era Mion Sonosaki en Higurashi no Nakuro Kuro ni, entre otros. O sea, bueno, ídola que vive a risa porque aquí saca todo toda su onda así, allá Hisagawa así ternucha así, ay, soy tan en este tono así como que no se la aguanta nadie, pero es la ternura máxima, bro. Maravillosa, sí. Es demasiado buen personaje. No, y quiero mencionar que esto no es spoiler, esto es como parte de la experiencia, usted lo va a notar en el primer episodio, pero era evidente que cuando empezamos a ver Trigun en esa época, lo que más llamaba la atención era su forma física, que llamaba demasiada atención, era como totalmente inusual en el anime en esa época de un personaje femenino. Cierto, era como que las construían... muy menuditas, o si había un personaje que es demasiado como de la cultura que ya no, lo que yo le llamo la cultura funeque, que ya no es. O si hacían un personaje femenino grande, era un comical relief por su físico, ¿cachai? Y Millie no, pues rompió con esa cuestión, porque era, Millie es grande, pero es fortachona y es la cosa más dulce que hay en la vida. Ajá. Entonces como que rompe con todo serie estereotipo y es un personaje muy bueno, muy bueno. Y no hay spoiler, pero quiero aclarar, porque este fue un gran dolor para algunas personas, la ausencia de Millie en Trigun Stampede es notorio. Por ahora. Sí. Por ahora, sí, es por ahora. Es que bueno, no sé qué. Bueno, ahí lo voy a comentar con una cosa de detalles de los spoilers. Que bueno, lo dijiste, pero lo voy a mencionar con spoilers. Porque hay un cambio muy cuático del manga al anime con eso. Lo quería preguntar, pero también un poquito más adelante. Más adelante, por lo mismo. Sí. Pero está en lo cierto, sí. Está completamente en lo cierto. Dale. Ajá. Bueno, también está Don Nicholas D. Wolfwood, uno de los cosplays más vistos a principios de los 2000 en eventos de anime. Personaje muy querido. Está interpretado por Sho Hayami, que curiosamente tampoco nunca habíamos hablado de él. Y tiene una voz así igual de guachito, ¿va? ¿Qué estás con cosas? Sí, muy guachín. Guachín y la. Sí, guachín. Sí, es guachín. ¿Qué otros guachitos visto? Es guachín. Bueno, entre algunos de sus papeles, él es Sosuke Aizen en Bleach. Harto Blitz, mucha mira. Gente Blitz. Hay mucha gente sí. Blitz, sí. Sí. Hizo a Omiboso en Gintama. Maximilian Genius en Macross. Y ese es como wow, man. Es Ashram en Record of Bloodsward. Es Sarbon en Dragon Ball Z, hablando de guachines. ¿Se acuerdan de Sarbon o no? Me suena mucho. Era ese del grupo de Freezer, de la patrulla, esos locos que hacían pose. El que tenía como la rosa, el que era como yo soy guachín. Sí, ese. Ya. Yeah. Era Sarbon. Ajá. Y también era Nacho Magen en Future GPX Cyber Formula, serie que a mí me gusta mucho. Además, también una vez hizo a Devilman en los OVAs de Devilman de los 80. ¿Qué tal? Wow. Sí. Nice. Tiene trayectoria de guachines. Sí, tiene trayectoria de guachines. Tal cual. También está Milio Snipes, otro personaje inolvidable de la serie, que está interpretado por Toru Furusawa, que nosotros lo mencionamos hace mucho, mucho tiempo atrás, acá no tan conocido porque era Seishiro Sakurazuka en la película de X. No sé si te acuerdas, Pau. No. ¿Seishiro? No, bueno. Pero tiene todo el feeling de Seishiro. Seishiro. Seishiro. De Seishiro. Te salió averiguaciones. Disculpa que te salió. A ver, ex. Te salió. Sonó... La mansa pasta. Todo lo que puedo. Mira, decir. Yo no te recomiendo ver ex. Dae ahora porque la serie está incompleta. Desde hace ya, como 20 miedo. Años está incompleta. La voy a olvidar entonces. 30, Pau. Ve la película. Ve la película nomás. Sí, ve la película. La película es la raja. Ajá. Sí. Igual me dio risa. Que se sonó tan así como. Shiro. Oh. Yeah. Me encantó eso. El Seishiro. Bueno, también era Nakago en Fushigi Yugi. Y quiero mencionar dos cosas muy llamativas. También era el doctor Mantaro en Kuro-chan. No sé si se acuerdan del científico ese. Él era el que creó al otro. El que era el que creó a Kuro-chan, sí. Pues básicamente. Sí. ¿No? Ya. Yeah. Wow. ¿Qué? ¿Qué? Y que no hemos mencionado hasta este punto, que lo menciono cuando es muy chistoso, que también trabaja en doblaje y que hizo a John Smith en Pocahontas. Ok. What? Wow. Okay. Ok. Maravilloso. Ok. Listo. Ajá. Y el último personaje que quiero destacar el día de hoy es Rem Saverem. Un personaje que uh-huh. pena completamente en la serie de principio a fin. Y está interpretada por mi señora. Está interpretada por Aya Hisakawa, Sailor Mercury. Sí. Oh. Sí. Hoy habían tremendo rostro. Sí, sí, sí, sí. Muy, muy, muy cuático. Bueno, Aya Hisakawa, un clásico también. Otra persona que ni cagando hace los días que hablar de ella acá no tan conocioso. Es el Lord Mercury, por loco. O sea, por favor, please. Uh-huh. Please. Please. Como que olvidé el nombre de la seiyuu, pero sí era como, es Amy. ¿Y te acordás del otro papel grande que tenía que nos daba risa porque era algo radicalmente diferente? Ay, no me acuerdo. Era Kiero o Chico en Sakura. ¿Verdad? El Kiero Chico y el Kiero Chico. Mira, el que sí. Sí, están los malos. Y el grande. Así cuando te preguntan, oye, ¿por qué te gusta Draco? Porque está el Kero grande y el Kero chico. El chico Kero. También otro papel importante que era Skull en Amigami-sama, que lo mencionamos en su momento. Y que era Arimi Suzuki en Mermelade Boy. Yeah. Entre otros. Okay. Sí. Wow. Quiero mencionar, de hecho, que el paréntesis triste nuevamente, decir que cuando falleció Hiro Mitsuru, ella hizo a Bulma en Dragon Ball Super por un largo tiempo, para reemplazarla. Uh-huh. Estaban también en la misma serie. Estaban en la misma serie. Wow. Ambas. Mundo chico. O sea, wow. Esto es como Trigun por Bleach, por Sakura, por Dragon Ball. Zeta. Sí, sí, sí. Hay mucha gente. Amo. Hay gente hasta del Príncipe del Tenis, imagínate. Sí. Un crossover interesante. Sí. Oye, yo no sé los nombres de los actores de doblaje en inglés, uh-huh. pero he de decir que para el Trigun original, el antiguo, el doblaje en inglés es un meme. Es un meme. No me sorprende para nada. No sé si alguna vez han visto esto, pero la actuación de algunas escenas... Interesante. He visto extractos. Y es amable. Es algo. Es algo. Todo lo que diré, es amable. Una cosa. Sí, bueno. Páspalo, yo. Lo más cuático de todo es que esa serie es extremadamente popular en Estados Unidos y todo el mundo se acuerda de ella por el doblaje gringo, allá, obvio. Es que hasta el día de hoy, te juro, he visto cosplayers de Trigun Stampede onda actual en TikTok haciendo como la recreación de los audios del doblaje en inglés del antiguo. Y weón, qué manera de reírme. Es que hay unas escenas como más gay, como de algunos personajes actuando dolor o tristeza o sorpresa, son como, amigo, le bajaste 3 tonos, ¿dónde está la emoción? Mira, es 1000 veces más gracioso. Mira, nosotros acá en el programa hemos conversado en varias oportunidades el tema del doblaje gringo por motivos, porque realmente salen acá en el tapete y ocurre que el día que tengamos que hablar como de la experiencia norteamericana que no está conocioso, vamos a tener que agarrarnos a combo con los gringos porque weón, la cagaron. De hecho, yo y Hayama, para que lo sepas, somos como idioma original y yo creo que tú, Hayama, también prefieres subtítulo en inglés. Sí, yo lo prefiero en inglés porque confío más en las traducciones. De repente sí me he agarrado así como a palos, como, pero así se lo dice. Ojo, en subtítulo en inglés también me ha aburrido, pero me ha aburrido menos. Sí, es como un poquito menos desfasado porque ahora, por ejemplo, estaba viendo algunas cosas en Netflix y a veces se me da la chucha, la verdad. Sí. Pero bueno. Pero es que yo he visto unas cosas tan terribles en subtítulo en español, no puedo. Sí, sí. Como que me sangran los ojos. Es que muchas veces, sobre todo el mundo del fansub, ni siquiera está hablando del oficial, porque bueno, ahora existe toda esta industria de traduce para Netflix y todas estas cosas, entonces ya es como oficial. Pero en esos tiempos, ustedes cachan que la mayoría de las cosas eran fansub, pues era hecho por fans. Entonces, era muy común que encontrara errores, pero te los perdonáis porque era fansub, ¿cachai? Pero ahora, ya no sé, bueno, es como un poco de... No. Uh-huh. ¿Te están pagando por esto? Y bueno, en fin, bueno, le gano. Entiendo que raro es humano, pero de repente a veces les pasa un poco mucho. No. No. A veces son demasiado humanos en poco tiempo. Sí, lo creo. Muy. No. Bueno, antes de pasar a los spoilers y todo eso, quiero comentar la parte de la accesibilidad de esta serie. Increíblemente, considerando lo mega popular que en algún momento fue Trigun en Estados Unidos, nunca ha salido Trigun en Blu-ray y en ningún formato HD en la actualidad. La única manera legal de verla es a través de los DVD que salieron en Estados Unidos hace 1000 años atrás. Wow. Legal. Está en Crunchy. Sí, está en Crunchyroll, pero de seguro, yo confirmo, ¿no? Es calidad DVD. Es calidad DVD, sí. SD, y se nota, de hecho, es notorio. Sí, uh-huh. Sí, es SD, la imagen se pega, está cortada, a la proporción 3:4. Sí. 4:3 es la misma. O sea, lo de 4:3 a mí no me encanta, pero lo que sí me refiero es que no está en alta calidad, se ve un poco borroso, los típicos problemas de DVD, sobre todo los de esa época, pasado a digital. Es una experiencia que, dijémonos que podría ser mejor. Concuerdo. Y que me sorprende demasiado que no hayan salido. Que no sé, que la voy a sacar Discotech Media, no sé, o tal vez hay algún problema legal, no tengo idea, pero es sorprendente que no esté en Blu-ray. Trigun, si fue tan masivamente enorme en Estados Unidos y no le quise dar mucha vuelta, pero Trigun la tienen casi así como en el pollo de Dragon Ball Z allá en Estados Unidos, porque consideran que si bien existía toda esta comunidad otaku en Estados Unidos 1000 años antes, obvio, desde los 70 básicamente, fue Trigun en Cartoon Network en la parte de... Ay, ¿cómo se llamaba la sección de anime de Cartoon Network? Toonami. Con Toonami fue que como que se volvió más mainstream la cosa. Y justo dieron Trigun en esa época, entonces los gringos aman la serie. Es como, yo conocí el anime por Trigun. ¡Wow! O sea, hay una generación... Pues sí, hay una generación bien particular que ahora están como entre los 25 o 30 años que te van a decir que conocieron el anime por Trigun. Entonces... Ahí es enorme la weá. Y bueno, de hecho, se lo adelanto, Trigun Stampede básicamente existe por la popularidad de la serie en Estados Unidos, no en Japón. Total. Esa cuestión fue escrita para que lo viera gente occidental. Así que eso. Si usted es de esas personas que quería tener la original en su casa, decir soy fan número 1 de Trigun en el mundo, va a tener que comprarse los DVD nomás. tengo curiosidad y voy a hacer la eBay pregunta de por siempre. Favor. Era como, quiero saber cuánto está el traigo en el DVD. Dale, sí, que hay dos a DVDs, ver. Por cierto. Hoy, de hecho, no lo habíamos comentado. Uno de los detalles más curiosos y bacanes del opening es que en cada episodio ponían un extracto de lo que hiciera tratar el episodio ese día. No sé si se acuerdan. Tan cara. Era pues muy típico de los animes antiguos eso, así como lo de Dragon Ball, así como... Pero eso era como, eran como adelantos, en cambio estoy hablando de que esos adelantos salían en el opening mismo. Eso no era común. No. Estaba viendo... Ay, el opening mismo. Estaba viendo, eso, yo pensé que era así como... ¿No está caro? De hecho están descuento, podés comprártela entera por $27. Está bacán, po, bacán. Bueno. Eso habla... Solo por hoy, está con 30% de descuento, gente. Para que se... Wow. Yo pensé que me iba a encontrar con alguna wea. Pero de hecho el reprint del DVD, uh-huh. El último hace caletas de hace exactamente... No exactamente, pero es de hace más de 10 años a sí, esta altura. DVD, pues, sí, ahora actualmente los DVD salen como para un grupo de coleccionistas particular nomás, pero todos salen en Blu-ray. Hay uno que es de edición limitada del 2001, que ese particularmente sale a $200, yo sé por qué. Ya, ese es caro, caro. Pero bueno, la cosa sí, es que... tres discos. No, esa es la manera legal de tenerla físico, en formato físico, pero confirmo que está en Crunchyroll. Sí. Luego esto, los comentarios de los gringos son hermosos, dice The Epitome of Entertainment. Sí, pues sí, lo aman, lo tienen gigante porque sí. Probablemente fue su primer anime para muchos. Sí, no. Me encanta. Gente demasiado feliz, yo creo que si lo pudieran poner 10, le pondrían 10. Bacán. Sí. ¿Qué puedo decir? Nice. Hermoso. Bueno, nice. Aquí vamos a terminar justo antes para entrar a los spoilers con la pregunta final. Vamos a hacer la pregunta que siempre cerramos esta parte antes de empezar a hablar, porque la gente tiene que estar atenta y aportar a los spoilers, usted ya lo sabe. Pero antes, Dae, ¿cómo le podrías recomendar, sin spoiler, a la gente que llega hasta este punto del episodio, Traigan. Qué difícil. Es de estas series que mezcla géneros como que uno no esperaría. Western pasado, western medio precario como de condiciones, pero al mismo tiempo es súper futurista por unos asuntos que tienen que ver exclusivamente con la trama, muy importante del personaje original. Tiene acción, tiene un montón de comedia. Te enamoráis del carácter del grupo y el personaje principal, ¿cachai? Te rompen muchos estereotipos en algunas cosas, pero al mismo tiempo es suficientemente predecible para dejarte tranquilo. Así que yo creo que le recomiendo así, es como una serie de nostalgia. Y eso que yo no la vi por nostalgia, la vi ahora. Y a mí me produjo de la buena nostalgia, así como, ay, típica serie antigua. Tiene algunas cosas fuera de fecha, como outdated, como esto ya no aplica ahora, ya no es gracioso ahora, pero aún así como que no afectan lo que uno ve en la serie, te ríes un montón, a veces la información de la serie no entra, pero como que te engancha y te volvís adicto, yo no sé cómo lo hacen, es como droga. ¡Traigan es droga! Sí, es verdad. Eso. Creo que es la mejor recomendación que he escuchado hasta ahora en el programa. Era como, amigo, es droga, jálatelo, ahora. Sí, bueno, quedó clarísimo que Dae es bien, bien fan. Bien fan. A mí me gusta Traigan, pero no la droga. Saludos. Saludos. Ajá. Pau, ¿qué opinas de esto? No sé si te quieres agregar algo. Yo creo que sí tiene todo ese dejo de nostalgia a los 90, definitivamente, en la acción, el humor, el diseño. Yo la recomendaría como una serie de humor también, y ser bien amables con la serie también. Especialmente si piensas ver Stampede, como que verla con cariño, enamórate de Bash, que es un buen cabro. Hace puras weas, pero es buena gente, está bien. Eso. Yo recomendaría la ruta que tomé yo. Yo lo sentí cómodo así. Primero, ver Traigan Stampede. Luego, ver Traigan del 98. Y luego, leer el manga. En ese orden. Porque siento que Traigan Stampede, por el tipo de narración que tiene, es como la narración actual. Información rápida, información directa, al punto. y te engancháis de los personajes. Si quieres saber más y entender el trasfondo original, ves el Trigun original. Y si ya queréis saber todo, el manga. Pero al revés, siento como que yo no habría visto Trigun Stampede si primero hubiera visto Trigun. Honestamente. Oh, ya. Yeah. Eso me pasó a mí. Entonces yo recomiendo, tírense la información en la cara con Trigun Stampede, porque tiene una narración mucho más rápida y mucha más información. Después se meten a Trigun, que es más lenta, pero te enriquece lo que ya viste con Trigun Stampede totalmente. Y después el manga, que no puedo decir nada porque lo he procrastinado. Acuerdo con ese orden, porque ahora hice más o menos ese mismo viaje, siendo que no me acordaba nada de Trigun 98. Y estoy de acuerdo porque la veo como con... Porque ya sé que tuvo problemas con el tema, como el manga estaba como detenido y toda esta cuestión. Entonces era, me parece una buena manera. Es como, simplemente disfruta el personaje, es como para eso. Ya. Siento yo. Miren, yo... Sí, no lo vean para criticarlo. Solo góstenlo. Mira, yo en este tema de la recomendación, bueno, yo me uno a las palabras de lo que dijo al principio Dae, si es verdad mucho de lo que comentó. Sin embargo, el tema del orden, eso depende de su gusto, la verdad. Porque si bien es cierto que en Stampede te dan la información básicamente automática de lo que se trata la serie, yo debo aceptar que sí disfruté de este misticismo y esta duda de realmente de qué se trataba Trigun hasta el último momento. Debo decir que igual lo disfruté de esa manera en su momento, y ahora también, como que recordé que de eso es como lo admiro, el tema de la dirección, que obviamente no quiero mencionar mucho porque lo voy a hablar con spoiler ahora. Pero eso depende de usted. Si usted quiere como enterarse realmente de qué se trata Trigun y estar como disfrutándolo ya como en esa perspectiva, es efectivo que ver Trigun Stampede puede ser una mejor experiencia porque te informa al tiro un poco de qué se trata. Sin embargo, la serie original tiene como este misticismo que me gusta harto, como de que incluso esto lo voy a adelantar tiro porque el primer episodio da lo mismo. En el primer episodio las chicas ni siquiera saben qué les va a echar esta pía, po. Es que igual nadie sabe del todo. Claro, también. Ajá. Y me como parte de la idea. Y a mí me gusta eso, la verdad. Entonces eso depende de usted. Si usted quiere dejarla un poco más más secretiva, como que empezar cachando como de qué se tratan las cosas de a poquito, os recomiendo ver la original de Trigun. Pero si queréis cachar como el meollo del asunto de una, disfrutarlo con eso encima, vean Trigun Stampede. Claro, si tienes ansiedad, vean Trigun Stampede. Si, si no, y si tienes paciencia, el antiguo. Sí, ya lo voy a contar con spoiler, pero eso sí, me uno. Lo que sí quiero decir, antes de pasar los spoilers, que yo vuelvo a irme más atrás como empecé este episodio. Yo lo pasé bien, en su momento la disfruté, insisto que lo que más se quedó por sobre cualquier cosa, pido disculpas si a alguien le molesta, pero para mí por sobre la serie en sí, la música fue lo que se quedó en mi vida, que la música de verdad me ha acompañado gran parte de mi vida, el soundtrack siempre ha estado en mi disco duro, de repente lo escucho de vez en cuando, es como un Cabo de Vivo, que yo el soundtrack de Cabo de Vivo es, bueno, qué decir, ahí sí que ya me vuelvo loco. Pero la música siempre me ha acompañado y quiero destacarlo en ese sentido porque me gusta la serie, lo pasé bien. Pero también al mismo tiempo hay ciertas cosas que, como de las series que, bueno, si la gente me ha acompañado hasta este punto, no tengo necesidad, ya conoce un poquito mi gusto, y siento que la serie es bacán, lo pasé bien, y es para eso, como pasarla bien, yo la disfruté. Las cosas complejas son efectivamente moderadamente complejas, lo voy a hablar con spoiler porque tengo harto que decir al respecto, pero aún así, sí, a pesar de todo lo brígido que tiene, para mí siempre fue pasarlo bien, y siempre ha sido una serie como de disfrutar, y como que pedido a eso, no tengo como una conexión emocional muy grande con ella, y es como el mejor anime de mi vida, no, la verdad es que está muy, muy lejos de eso, sin embargo, yo lo pasé bien, y para la gente que le gusta sobre todo la acción, la gente quiere pasar un buen momento viendo cómo queda la cagada, porque Batch deja literalmente la cagada donde pisa, que es parte de la trama de la serie. No se ganó el título de Humanoid Typhoon por nada. Claro, lo va a pasar bien, en ese sentido la serie cumple. Pero eso, pero tengo que dejar en claro el tiro en decirle que no es lo más hermoso que hemos hablado acá en Otaku no Yuso, que quede claro para mí. No. Ahora, buenas noticias para quienes les gustó la música del antiguo. Uh-huh. El Trigun Stampede también se destaca porque tiene tremenda banda sonora. Uh-huh. Se van a un lado cinemático que es así como, ¿what the fuck? ¿Qué es esto? A mí me gustó mucho, por lo menos. Bacán. Hay unos temazos que están de ahí, paloyo, paloyo así. Sí, buena la música. Ahí lo voy a comentar un poco al final porque voy a hablar un poquito de Stampede al final del episodio. Ah, sí. Pero eso, yo creo que estamos, ¿no? No sé si agrega algo más. Llegar, pero las quiero decir más con spoilers, ya. La verdad. Perfecto. Como que también me gusta Trigun, pero tengo algunos peros, pero también tiene que ver con lo mismo que decía, que hay que verla con un poco de cariño y amabilidad también, creo yo. Dale. Eso. Vamos a ver los spoilers entonces, ¿les parece? Sí. Vamos. Nos vamos al hermoso terreno de los spoilers. Desde este momento pueden hablar de lo que quieran, la gente que nos está escuchando ya lo sabe. Y bueno, como Daes está aquí iniciando con nosotros el Otaku Noticioso, le comentaremos que en esta sección, antes de hablar de nuestros momentos favoritos, de los capítulos favoritos, de episodios de nuestros personajes favoritos, bla bla bla, la Pau va a hacer un pequeño, así como bien resumen de qué se trata el primer episodio de Trigun para que la gente lo recuerde. Entonces parte esta música con estas pistolas gigantes brillantes dignas de Hellsing a todo esto. Sí, de hecho esa parte donde salen las dos pistolas y esta arma gigante igual es como un resumen de lo que realmente se trata la serie, güey. Es como una pista. Sí, solo que uno, pero solo que no lo íbamos a saber hasta nunca. Y sale, bueno, el lo que estamos comentando del opening es que son fragmentos de la serie en sí mismo. Sí. Y salen este gato, te resume. Bueno, yo creo que es un video suyo. El gato, weón. También. El gato. El gato, sí, un muy importante, el gato. Sí, ¡tú! Ah, yo por un momento me pasé el rollo de que tal vez era el mangaka puesto en la serie, weón. Puede ser, ¿por qué no? Yo he visto como cosas, análisis del gato, y en resumen es como que el loco le dio la wea y dijo, voy a poner un gato y va a ser como la talla de las weas, como que va a estar el gato medio en todo. Es como, es un chiste. Un chiste, sí. Solo está ahí, hasta ni una wea, es un gato negro que está en todos lados. Exacto. Bueno, tiene harta escena icónica, de hecho, Trigun creo que tiene mucha escena icónica, por ejemplo, este momento de Bash que está como en la oscuridad, en la luna, y sale como medio agachado y están volando como las partes de la chaqueta y tiene como balazos la chaqueta. O esta escena que yo creo que se puso en todos los animes, que yo no sé, no creo que sea originalmente de Trigun, y además tiene esta cuestión de que después descubrí que los pétalos rojos son cardenales, que esta escena de Rem en la de espalda y se ve como el cielo reflejado en el agua. ¿Qué? Y todo eso. Sí, dije, conche tu madre, son cardenales, cáchase esa alergia, pero eso. Que va más encima, era una pista, pero muy suavizada, de algo que no pasa a entenderse en la serie hasta mucho después. Totalmente. Bueno, sí. Me gusta cuando hacen eso porque puede que te den spoiler, pero en el fondo no te da ninguna información, solo sabes que es importante. Y con eso basta. Sí, sí, todo lo comparto. Y bueno, ahí sale la escena final, que son estas dos pistolas que tú decís como, ¿y dónde está esa otra pistola? Y sale esta ampolleta gigante que son las plantas, y la escena de Bash en la muralla chapico con las velas, que yo dije me mantuvo heterosexual. Eso. Y podría hacer un buen estudio ahí para fotografía de cosplay, puedo hacerlo con las balas de fondo. Sí, fuimos. Sí, de hecho estábamos haciendo las fotos y estábamos ya como que, ¿qué más hacemos? Ah, no, estábamos haciendo el video después de la sesión. Y Pau dice, ya, a ver, échate abajo en el suelo, como la escena esta de la... No me diga más. No se diga más. De hecho, yo... No, sí sé cuál es. Disculpen, yo lo ignoro. ¿Qué personaje hiciste de cosplay, Tae? ¡Pero si fue Bash! Ah, fuiste Bash, ya. Ah, verdad que lo comentaste, perdón, si lo dijiste al principio, sorry. Sí, hicimos fotos de Bash también. Sí, eso, disculpe. No, pero también hicimos fotos de Bash. Sí, pero yo hice el Bash nuevo, de Bash Stampede, del Trigun Stampede. Uh-huh. Con el corte nuevo. Y revisa ahí por las redes sociales, por Daedal Cosplay, Instagram, tengo fotos, algunas prefotos que me he tomado en evento, y tengo un montón de TikToks y Reels hueveando con el Bash. Ya, maravilloso. Sí. Bueno, yo voy a seguir narrando. Entonces, ahí están, hay un bar en medio del desierto. Y es el único edificio en kilómetros a la redonda. Y están hablando del desastre creado por este supuesto Human Typhoon. Entonces, está como que es un rumor que va creciendo y amenazando durante toda la serie. Iban diciendo, los mata a todos, la persona que hacía los funerales se forró en plata, por eso le dicen Humanoid Typhoon. Uh-huh. Y mientras hablan de esto, está Bash en la cantina, y no todos sabemos que Bash es algo aquí, porque él es protagonista del opening, claramente. Por supuesto. Y acá ocurre el primer malentendido que ocurrirá durante toda la serie, que desde la luz del desierto se ve que viene llegando algo, y están estos dos hombres en la cantina listos con sus pistolas, pero llega un boomerang gigante, vuela el edificio a la mitad, que está bien animado para hacer una cuestión de TV, y después un grupo armado empieza a disparar. Y los tiempos de esta escena es muy entretenido porque entre que todo es tan rápido que sale volando el cartel al salón y antes de que termine de llegar ya lo están haciendo bolsa con las balas. Y de hecho te dan a entender que no queda nada, porque no queda, quedan solo como como la base que te dice cómo era el edificio. Vamos a decir, a los malos Yo que creo salen son como gigantes, como de Hokuto no Ken, los sí, weones, bueno. Y bueno, que cae el cartel de salón que ha sobrevivido a esto. enorme. Y el único pedazo que queda de pie es donde estaba Bash, que ha sostenido este cartel. Y ahí está. Y en verdad, decís, terrible, Verigio el gallo sobrevivió a esta cosa. Y cuando vuelve el boomerang, te muestran a este tipo gigantesco que lanzó el boomerang. Y ahí dice, por fin te encontré Sí. a Bash. ¿Querés que les cuente una wea chistosa, man? Bueno, ya estamos en los spoilers, así que da como todo lo mismo. Todos sabemos de que al final Bach es como bacán porque no es ni humano, po, así ya lo sabemos, y ya iba a hablar un poco más de eso. Pero también decían, oye, pero esta weá es como casi de comedia, así como de gaga, así como el weón corriendo, le disparan 1000 balazos, no le llega a nada de la weá. Luego me acuerdo en una entrevista, dijo, no, no, no, no, no, si no es gag de, no, no es como fantasioso, lo que pasa es que en el planeta en que están, la gravedad es diferente. Cuando le leí esa weá, dije, ya, sal de acá. Detalles, Puras detalles. excusas nomás. La weá buena, Yo cuando solo me debo reí decir mucho que cuando el leí. calibre. Mira, si me pongo ñoña de las armas, debo decir que los modelos de armas que salen, por último, lo podría justificar con el calibre de las balas, pero esas armas las conozco y el calibre no es así, así que no le creo. Wow. Bueno, acá aparece una ciudad que se llama Danka. ¿Danke? Es irrelevante, pero salen muchas ciudades. Y ahí te muestran que están todo el mundo mudándose o limpiando los como escombros que han quedado. Y ahí están diciendo, fue como, esto fue de un día para otro, lo hizo en una noche, pero no murió nadie. Cero. Claro. Cero muertos. Y esto es algo que va a pasar constantemente, que la gente se encuentra con este terrible personaje, pero después se dan cuenta, oye, pero fue solo daño O físico. sea, no, No. no es como que, o sea, sí, pero odiaban la situación, pues tenían que irse de un lugar Por a otro. supuesto. Sí. Pero siempre Y quedaba ahí. ese como dejo de, ah, no era un tipo tan malo. O Qué así, raro. parece. Sí, Porque claro. en realidad como que el tema de Bach era que era un rumor, básicamente, loco, como era un mito. Era un mito, esa es la palabra exacta, como que la gente sabía que existía, Era pero una no. leyenda urbana. Claro, una leyenda urbana, sí. Y bueno, después de mostrarte cómo queda Danke, aparece otro lugar que está como a 10 millas de ahí, que es otro bar. Y acá aparecen por primera vez Millie y Cheryl, que tienen esta típica entrada como a este bar rudo, con toda la gente los tipos que las miran porque son las únicas mujeres que están en el bar. Y ahí bueno, acá dicen y lo primero que ocurre es como me da leche y un banana sundae. No, de hecho, ni siquiera leche, era como Milo Fury con Silent Tea. Entonces, ¿cómo qué? Como que hacen este gag de que se caen. Sí. Y le dijeron, ahí está porque yo me equivoqué. Pero decía, este gag no funciona a menos de que pidan leche. Pues, ah, ya. Sí, de hecho lo decía, sí. Sí. Y bueno, ahí como que todos quieren como molestarle y todos, pero Milly anda con una pistola gigantesca. Y como que la pistola se cae, levanta una mesa y le pega un hueón. Y Milly es como, ay, perdón, y toma la pistola como si no pesara nada. Y todos los dicen como, mejor no. Y así como dejando la Y cabeza esa. diciendo, ¡Ese es Sí. Que de hecho me encanta como presentación de Milly, porque como tú decías, va, es un buen cinnamon roll. ser! Y Bueno, es la ahí. criatura más dulce de la vida, no le haría daño a una mosca y se le cae de nada, de su abrigo, se le cae una metralleta giratoria como de 80 cilindros, de que es del porte de su pierna, y es como, ay, perdón. Se me cayó. What? Sí, debe pesar así como 50 kilos la cuestión. Sí. Y acá empiezan a preguntar si han visto a Bash Stampede. Y aquí empieza como los malentendidos, porque el bartender les dice, ah, sí, se fue hacia el oeste, creo, el este, y dice, mide 12 pies, que eso es como más de 2 metros, 3 metros más o menos, o 6 metros, una cosa así, y usa un arma gigante, que no es la descripción de Bash, por cierto, y que tiene un mohawk más encima. Sí, decían que tenía un mohawk, sí. Que como y que tenía es, que... pero no es. Sí. Pero se supone que en este instante tú no sabes realmente, porque puede que Bash no sea el Stampede, ¿quién sabe? Claro. Como que digamos claro. Que no existen otras fuentes de información, digamos que es la primera vez que esto, no conoces el manga tampoco. Claro. Entonces como que tú dices, ya en verdad este buen gigante podría ser Bash Stampede y el prota de la chaqueta roja como otro weón, random, ¿quién sabe? Y en esta parte se empieza a desarrollar la parte de humor de todo, porque están los secuaces de este tipo y quieren encontrar a Bash. Y Bash como que ha estado como con una bombilla debajo de la arena, y como que tiene toda esta presentación como de tipo rudo con sus ropas y sus arneses, y pone unas caras enteras chistosas cuando sale de la arena con su bombilla y toda la cuestión. Y empieza como a esquivar las balas y es puro hueveo, puro hueveo. Es que es muy chistoso porque le pegan balazos y el loco se va arrancando como si fuera una lagartija en la arena. Así sí. Como, ¡ah, no! Va como corriendo en cuatro patas. De hecho, se entierra. Sí, se entierra. Es como que se comporta como un lagarto, así una zarigüeya extraña, no sé, que se mete en la arena para que no la chunten. Y todo es una confusión porque es como que balazos iban, balazos venían, Bash escapa. O bueno, esta persona que no sabemos si es Bash al final o no, porque también está este otro tipo gigante que cumple con la descripción... porque tiene un mohawk y tiene una pistola gigante y el loco es muy grande y es como, ¿será ese el Bash? Porque ese se ve más como una amenaza para la humanidad que este estúpido que está corriendo en la arena. Demuestran que tenía toda esta presentación cool y era como, ups, no tengo balas porque no tengo plata, men. Y ocurre la descripción que es como que, jejejeje. Y ahí te empiezan a hacer entender que quien realmente es... en verdad este hombre gigante está buscando a Bash Stampede, que es este weón que anda puro aleseando. Como que, por ejemplo, hay un gallo que le está disparando, le toma la mano y hace un dibujo de sí mismo con las balas, le pregunta por la esposa. Y ahí empecé a cachar un poco su carácter, porque en el fondo no mata a nadie y como que siempre es como medio, como dicen en inglés, apologetic. Como que siempre se está disculpando un poco de sus cosas. Claro, como que intenta, bueno, de hecho eso es parte de la historia de Dragon, que intenta demostrar ser medio weón, pero tú cachai. Sí, bueno, es weón en verdad, pero... O sea, el vecino. Es como el máster de hacerse el weón. Sí. Y es como, ay no, es que no tengo balas. Ay no, es que no sé ocupar esta wea, parece que es una pistola. Ay, es que soy re torpe, soy chistoso. Como que se trata de sacar de encima el conflicto a puro jiji jaja. Pero cuando no tiene que hacer jiji jaja es brigio, ¿po? Es brigio, sí. Y bueno, acá por un tema para no pitearse gente, deja que lo atrapen muchas veces, etcétera. Y bueno, acá lo atrapan porque el capítulo en sí se llama El hombre con la recompensa de 60 millones. 60 mil millones. Entonces ahí, 90 mil millones. Acá dice 60 billones, es que, de bueno, hecho. Es que bueno, el momento... de la, en dólares. Son billones, mil millones. Es. Entonces acá lo atrapan y todo está como, sí, la hicimos, vamos a poder cobrar la recompensa. Y en esas llegan Millie y Cheryl. Perdón. Y allí continúa este momento de confusión sobre, y están súper asustadas por hablar con este gallo gigante. Y ahí te explican que ellas son de una compañía de seguros que se llama Bernardelli, que quieren monitorear a Bash Stampede porque le está dejando la cagada, porque como es una aseguradora... Y Bash destruye todo. Necesitan cagando, tener como algún tipo de manera. Sí, tienen que quieren vigilarlo para dejar de perder plata, yo bueno, creo. Porque no pueden seguir dando plata de seguro. Cuando vi la primera vez, traigan, eso fue una de las cosas que más me sacó una sonrisa cuando la vi la primera vez. Porque son esos personajes que te esperáis que son como o reportero o casa recompensa que están trabajando en una web. Y es como, no, es una compañía de seguro que está chato de que le está arruinando el negocio. Pues lo tiraron a estas cabras a ir a buscarlo, weón. Es como. Bueno, el motivo más derp. Así es. Entonces, ahora ocurre que el tipo está haciendo como, ustedes vienen con este gallo, y ya están como, no, pues si tú eres Bash, y después aparece un tercer ser, que le dice como, ah, ahora encontré mi recompensa de 60 billones, apuntando al gallo el Mohawk, y es como, no, él no es Bash. Entonces ahora esto es como, ¿quién es Bash? Y están todos ahí apuntándose como, como escenas de Piratas del Caribe, como piloto, pistola para allá, pistola para acá, no para ti, no para mí. Yo soy Buzz Lightyear, no, yo soy Buzz Lightyear. Yo soy Buzz Lightyear. Sí. Y ahí están con lo, como que se presenta, mi nombre es tanto, tanto. Pero dice, está tarde y atrapé a Bash Stampede. Y ahí se empiezan a pelear, po. Y empiezan a, estas niñas empiezan a cachar, no, en verdad, es, él no es Bash Stampede, es este weón que está abajo amarrado. ¿Quién es? Y Meryl y están como, ¿qué onda? ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y dijeron, vamos a acabar, eso es lo que vamos a hacer. Nos vamos. Y ahí en esas le habían llevado como un regalo a Stampede, si es que lo encontraban. Y realmente Bash sale corriendo y se está comiendo las donas porque son para él, pues, realmente. Sí, bueno, sale ahí. Esa escena es muy recordada de Trigun, sale bueno, corriendo con las, comiendo donas, weón, como Lulz máximo. Le encantan las donas. Sí, ay, que quién no, pues, son maravillosas. Sí. Y ahí se reemputan las chiquillas porque es como, oye, weón, eso no es para ti, era para Bash y la cuestión. Y el loco sí, así como, gracias por las donas. Y se va corriendo comiéndose las cuestiones que después termina siendo como... una imagen estereotipo para Bash, como Bash comiéndose donas, que es como su asunto, comer donas. O comer en general, a ver, particularmente donas, pero comer, comer, dejar la cagada, fiestear también, lo bueno para el carrete. Así, ¿verdad? Bueno, acá sí, ya estoy, ¿no? Sí, eras con la corbata en la cabeza, con todo su esplendor. Sí. Bueno, acá ellas le explican que era como, es que vamos a vigilar a Bash the Stampede 24 horas para prevenir que haya más desastre. Y como todavía no saben que Bash es Bash, y se está comiendo las donas, le da plata y le dice, ¿puedes ir a avisar al pueblo que hay problemas para nosotros seguir vigilando al otro Bash the Stampede? Uh-huh. Y le prestan hasta el, es que yo digo son kiwis. Su montura. Sí, son, sí, bueno, es parte de esta fantasía en Space Western que andan con estos criaturitas. Dato freak, esos pajaritos se llaman Thomas. ¿Thomas? Sí, Thomas. Yo pensé que el particularmente ese se llamaba Thomas. No, no, es un... la especie se llama Thomas. Dale. Bueno, acá ellas vuelven donde el supuesto Bash the Stampede y le llevan una caja de donas más grande. Y el tipo le dice, no, si el que era otro. Y ahí ellos ya habían llegado a un entendimiento de que no, en realidad la cagamos, el que tenemos que encontrar era hasta otro gallo. Y ahí como que las amarran y toda la cuestión. Y de repente Bash, pero aparece de la manera menos cascoí posible... Obviamente su lo que tú decías del magíster en hacerse el weón. Y como que hace como que se cae y de pasada como que le rompe las cuerdas a las chicas y como que, ups, qué suerte. Y ahí empieza a cachar Meryl que era como, en verdad, él se llama Bash. Y era como, ¿qué onda? Y aquí Bash se está escondiendo detrás de gente inconsciente y así. Lamentablemente, esto se empieza a acercar al pueblo. Sí. Y ahí como que Meryl empieza como a... Bueno, no se da cuenta inmediatamente, pero mientras están peleando y están en un acantilado, cae la mansa piedra al pueblo. Y así es como se pitea a otro lugar. ¿Qué va a ser como la tónica de la serie? Y se echa el pueblo entero, y ahí como que están escribiendo el reporte, y va a otro lado. Y termina el capítulo. Pero se demora un tiempo en realmente procesar que quién es la persona a la que tienen que estar vigilando. Claro, de hecho, eso es lo que te iba a preguntar, Pau, que cómo fue para ti la experiencia la primera vez de que chucha estoy viendo. Creo que la primera vez que lo vi, como que no sabía de qué iba la trama y me costó entender, porque era como, ¿qué mierda voy a saber yo de aseguradora? Ya. Era como, ¿y qué tiene que ver la aseguradora con este weón si destruye pueblo? Y decía, porque yo no tenía experiencia de que era como que te devuelven plata, si pasa algo, era como, no. Y ahora como que con el tiempo fue como, ah, esto sí en estas tipas. Y cuando volví, creo que en algún momento traté de volver a verla y fue como, ah, ahí está. Después de que tuve que tratar con aseguradoras, porque antes no lo hubiese entendido. ¡Oh, no! Sí. Pero eso. Dale. Lo curioso del caso es que Dae vio Stampede primero, entonces tú ya cachai lo que se venía todo después. ¿Cómo fue para ti este encuentro con la versión noventera de Trigun? Me pasó que los primeros, no sé, 5 capítulos, vi totalmente las referencias en el Trigun Stampede. Ajá. ¿Cachai? Fue como, ah, este personaje es el que aparece acá. Lo ponen 3 capítulos después o 3 capítulos antes, ¿cachai? Uh-huh. Pero, weón, qué brígido como respetaron el mismo concepto del diseño. Era reconocible. Ah, este lugar es este incidente. Weón, qué bacán. Y después la weá se deformó y yo era como, ya no tengo idea qué estoy viendo. Lo dejaba de fondo mientras... De hecho, lo dejé de fondo mientras trabajaba haciendo el brazo del Bash de Trigun Stampede. Ya. Para el cosplay. Entonces, mientras estaba trabajando como en la mesita, lo dejaba de fondo. Y llegaba un punto en que ya para mí era como tremendo nonsense. Que yo me reía nomás. Era como que venía un weón... aquí también hay como un spoiler más adelante. Hay una escena en donde Bash le dispara en la pierna a Million Knives. Y la y lo tuve que poner en inglés. Porque es que el doblaje era un meme. Y el weón así como... ¡Ah! ¿Did you just shoot me in my leg? ¡Ah! ¡It hurt! Yo así como, ¡oh, conchetumar, esto es buenísimo! Y, pero así como por los loles. O sea, que incluso hasta los momentos serios lo gozaste como con talla porque está el tema gringo encima, güey. Sí, o sea, es que claro, es que los primeros capítulos son como full trama, como que sientes que va para un lado, que todavía no te lo dicen. Yo ya sabía, pero... En la narración del Trigun antiguo no te lo dicen. Pero después se deforma y se va a la mierda. Y es como, ya no tengo idea de qué está pasando. Y pasaban cosas como demasiado chantas. Así como, no sé, pues yo después de haber visto como el Trigun Stampede, donde todo es como mil veces más épico, o lo ponen mucho más cinematográfico. Así como ver que Niles, nada, se manda un graffiti en la fuente de un pueblo. Es como, mira, la wea piante. Sí, la wea piante. Dejaba un mensaje. Nunca lo había visto así. Ok, no. Es como, conche tu madre, Millions Knives, Destroyer of Worlds, ¿cachai? Este weón se va a echar, oh, hizo una masacre, es brígido, me da miedo. Y en el antiguo es no. Como, hizo un graffiti en la muralla, weón choro. Entonces, que ahí yo tenía como un tema con lo del gato en la versión de ahora, después de haber visto Stampede, que decía como, tipo, a este gallo no sabían qué onda con Knives todavía, así que tuvieron que poner a Legato porque no había aparentemente como un malo presente. Eso no lo sé porque no cacho el manga. Si no sé si me pueden responder eso. Todo lo que pasa con él, si bien es moderadamente diferente, pero moderadamente nomás, no es una cuestión muy enorme, creo que a lo que te refieres va a todo después, que obviamente no lo animaron. Claro, Legato fue como, no sé qué está pasando, pero hagamos como que Knives manda a Legato a ser el antagonista de Bash para tener algo que hacer, porque no sé, pues. Y en el nuevo, claro, en el nuevo le dan más el sentido que tiene el manga, que lo que yo entiendo es que en el manga Legato es un personaje que es salvado de su miseria por Knives. Entonces se vuelve este como personaje extremadamente e insanamente leal a Knives. Claro. Como lo que señor Knives diga, yo por favor le chupo las patas, ¿cachai? Entonces lo manda a hacer sus tareas de mierda. Pero también es como posesivo de Knives, y eso se mantiene en el Trigun Stampede. No lo muestran mucho, no tiene mucha profundidad de personaje, pero te dan a entender al tiro que tiene esa relación más parecida al manga que al anime antiguo. Dale. Bueno, vamos empezando a ordenar un poco la idea. Bueno, yo cuando vi el primer episodio, para mí fue 100% puro lulso. Fue pura risa, fue como... quiero decir que bueno, a mí siempre me gustaba la comedia del anime, la Pablo sabe. Hay muchas series de comedia que me gustan, caleta, que la amo, que son de mis favoritas de la vida. Y una de las cosas bacanas de ese momento de este Space Western que estaba resaltándose en el anime, hablándolo con Cowboy Vivo, con Outlast y otras cosas, Es que era como una mezcla curiosa entre una comedia demasiado absurda con unos momentos que son hasta como dignos de Doctor Slump, bueno, hay unas weas realmente tontas en Trigun, hay unos momentos que son realmente ridículos, pero también sumergido en una cosa que acá en el anime antiguo lo intentan revelar de a poquito. Entonces cuando yo vi el primer episodio, yo dije, ah, buena, Trigun va a ser como un space western donde obviamente el western va a destacar con escenas de acción, va a haber caleta de disparos por todos lados, muchas cámaras y de arriba para abajo, esquivando balas, esquivando bombas, y efectivamente, en un principio, así lo fue. ¿Cachai? O sea, en un principio, quiero comentar que no es hasta el episodio 5 en donde las cabras descubren efectivamente que él es Bash the Stampede. Hasta el episodio 5. Y acá, eso letra chica. Que es lo más gracioso. Te hacen parecer, bueno, en la relación entre Merrily y Millie, este anime es que Millie es como la practicante, es como el aprendiz de Meryl, que es seca, la weona tiene calle, cachai, cacható. Y lo más gracioso es que Millie todo el tiempo supo que era Bash. Y te lo hacen saber porque recién cuando Meryl se da cuenta y dice, conche tu madre, Millie, ese weón es el Bash. La Millie le dice, obvio, ¿cómo no te habías dado cuenta? Sí. ¿No te habías dado cuenta? Y la Meryl queda así como payasa. Queda así como, no. La agarran para el hueveo. Sí. Bueno, lo que quiero comentar es que acá, esto lo quiero destacar para que ustedes lo sepan. En el manga y en Trigun Stampede está todo este tema espacial con esto que eran como extraterrestres que venían de otro planeta a conquistar este lugar que se llamaba Nomes Land, le decían a este planeta. Y claro, está como toda esta cosa, y yo quiero comentar lo siguiente, que ahora vamos a empezar a ordenar sobre nuestros momentos favoritos, personajes favoritos, que obviamente quiero escuchar a la Pau y a Dae este tema. Cuando yo empecé a verla, era eso, era pura diversión, era puro lulz. Yo no la vi ni León, pero estoy seguro que en el ciclo deben haber estado todos cagados de la risa, así como que no estaba nadie realmente pescando la trama per se, deben haber estado todos tirando puro lulz, así pura risita mientras estaban viendo la wea. Y como les comenté, como yo la vi así en los primeros episodios, yo debo haber llegado en VHS hasta el octavo, probablemente, séptimo, octavo. Y de ahí yo dije, ya sabéis que está simpática la serie y todo, pero la voy a ver más adelante. Y ese más adelante fue como 2 años después. Sí, yo de hecho, traigan ya después yo la bajé. Yo la bajé en internet y la conseguí completa. Viví los 26 episodios así. Y bueno, quiero comentarlo de que ahí ya cuando lo vi entera fue como, ah, okay, ahí como que empecé a entender este amor como de culto que tenía la serie, pero también al mismo tiempo como esta cosa un poco adolescente que tiene, que es muy notorio en su humor, en la faceta de algunos personajes. Bueno, igual la serie también tiene unos tropos de anime más repetidos que la chucha, pero funcionan, la verdad, en ese sentido. Como que está todo bien. Y yo les quería comentar como este cambio radical que tiene el anime con el manga, ¿no? Con Stampede. En el manga, y no voy a hablar tanto del manga porque no quiero spoilear esa experiencia para que la gente lo lea tranquilo. Bachi es el protagonista completo de la serie, en el manga. Él es Bachi, él es el protagonista y todo eso. Sin embargo, cuando Madhouse tomó la decisión de hacer esta serie, yo estaba comentando que esto había sido escrito por Yusuke Kuroda, que tuvo que reformar la serie básicamente, porque era, bueno, no he terminado el manga, me quedan 1000 millones de episodios, no sé cuándo lo voy a terminar, hagamos lo que se pueda, y inventó esta trama nueva. Y una de las cosas que metió a la trama y que lo hace diferente y que también le afecta a Stampede es que le dio más protagonismo a las chicas. Porque yo le adelanto el tiro que en el manga Meryl y Millie son piolas nomás, no tienen mucha importancia en el manga. Totalmente. Lo bacán es que les dan, hay incluso capítulos que son, porque todo esto ocurre como que Millie y Meryl y Bash no siempre viajan juntos, muchas veces viajan por separado, claro, o con desfase a los mismos lugares, y a veces dedican partes completas de los capítulos del anime al viaje de Millie y Meryl, y al mismo tiempo muestran la perspectiva de Bash. Entonces le dan como protagonismo a las dos partes que no siempre están interactuando entre sí, ¿cachai? Y eso es bacán. De hecho, hay unos capítulos que sí. Ellas dos tienen infinitamente más protagonismo que él. De hecho, hay un episodio, no sé si se acuerdan, no me acuerdo cuál es, pero hay uno que no sale nada y hay una parte que dice, aplica la cuarta muralla y dice, ¡oh, esto es todo lo que salgo en este episodio, no! ¡Sí! Es como, le dieron protagonismo a ella, que eso fue una decisión tanto de este compadre que le estoy diciendo que escribió con el director. Esto que voy a comentar es una volada mía, completamente mía, esto no lo han dicho en entrevista, no lo han dicho nada así, pero me da la sensación que ellos tuvieron una visión media como Kurosawa de los personajes, dijeron, vamos a meter a dos chicas, las que están en el manga, pero aparecen un rato, y vamos a hacer como protagonistas desde la perspectiva de que ellas ven lo que está ocurriendo en la historia. Que Bach no siempre es el que está ahí manejando la trama, sino que son ellas las que lo ven, que es una cosa muy así como... Muy Kurosawa, bueno, muy Star Wars, es como Citripio así con Arturito de esa bola, porque también está inspirado en lo de Kurosawa. Es como estos protagonistas que no son protagonistas, sin embargo están ahí. Como testigos. Y pero es que ellas sí se vuelven protagonistas. Sí, sí. Con el tiempo se vuelven indispensables a lo que está pasando. Es real eso, pero tiene como esa cosa, mira, Kurosawa de Hidden Fortress, así como estos dos personajes que realmente no son héroes, pero están ahí. Y yo la verdad lo agradezco mucho. Yo lo pasé bien. Entonces, cuando ustedes comentaron que les gustaba esto de Stampede, yo lo entiendo, yo lo encuentro completamente válido. Si quieres cachar como todo este proceso de lo que pasó con el personaje en un principio y con su hermano y todo eso, con Knives, es bacán. Sin embargo, como le estaba diciendo, como yo la vi así como enterita en su época, una de las cosas que terminé valorando fue ese camino, ese recorrido. De hecho, se los voy a adelantar al tiro, el capítulo donde siento que queda la cagada en el anime y como que incluso cambia de tono un poquito en el 17, porque ese es el capítulo donde se revelan que él y su hermano y los personajes esos no venían del mismo planeta. Sí. Mm. No, se pone como mucho más como... Porque hasta antes de eso me ocurría mucho con los capítulos que eran como lo que yo le llamo como la estructura de los 90, que se va como repitiendo una fórmula durante el episodio. Uh-huh. Entonces hay algunos capítulos que genuinamente me cuesta separar o discernir bien si era este o el otro. Sí, no, sí. Entonces, te entiendo. Con ese capítulo, como que ahí es como que tiene dirección la serie. Porque antes de eso era como puede que sea por su reputación, hay algo de este gallo que tiene como un tema, después empecé a cachar que el tipo tiene como 200 años, pero todavía no sabéis bien por qué. Entonces para mí era como, no sé qué onda, podría haber sido cualquier respuesta a eso, pero creo que es una gran respuesta esa. A mí me pasa que yo lo disfruté caleta. De hecho, ahora que la volví a ver por segunda vez, yo obviamente sabía lo que iba a ocurrir, porque me acordaba perfectamente. Sin embargo, vine a valorar un poco eso. Me gusta caleta, por ejemplo, esos chispazos que tiene Bach con Rem, que no caché exactamente de qué tratan. Sin embargo, ella apenas desde el principio de la serie hasta el último momento. Y me gusta eso. No sabéis que no. Claro, a mí me gusta eso. Yo entiendo que les guste lo de Stampede. De hecho, yo no encontré piola cuando lo vi. De hecho, cuando les voy a decir al tiro que... No quiero adelantar tanto lo de Stampede, pues hay gente que no lo ha visto tampoco. Quiero spoilear full lo de Stampede, porque, como estaba diciendo, es una serie moderadamente nueva. Pero cuando yo vi el primer capítulo fue como, ¡oh, shit! Se fueron al tiro a la volada esta, po. Al tiro. Y después... Claro, y después vine a cachar de que el manga era moderadamente así. Entonces, en el anime de los 90 hicieron este cambio, y debo aceptar que hay una parte de mí que lo disfruta caletado. A mí me gusta ese misticismo detrás de no saber quién es Bach por mucho rato. Que hay gente que se queja y que tiene, bueno, supongo que tienen también menos paciencia, o yo disfruto demasiado la comedia, pero es como esta cosa de que no, es que tiene muchos capítulos que hay gente que considera relleno. Y yo la verdad no, bueno, la serie tiene un episodio relleno. No sé si se acuerdan que era cuando muestran los capítulos como cosas de los capítulos anteriores. Salté. Sí. Ah, mira. Ese definitivamente era un capítulo relleno, era como el especial de Navidad de los Simpsons. Sí, ese es un capítulo relleno, creo que es como el 18, no sé, pero un capítulo que es completamente relleno, pero que los desgraciados le pusieron un detalle que es como que tenéis que verlo igual. Que no sé si se acuerdan, que fue cuando mostraban de que Bach tenía toda esta energía en el cuerpo y aún así estaba vivo. Sí. Yo soy de un de personas que tiene ansiedad. Ya. Y necesito saber qué mierda está pasando ahora. Y Stampede como que cubrió esa necesidad mía, como que me dio la información base al tiro, y mi entretención fue ir viendo cómo reaccionaban los otros personajes cuando se iban enterando de la información al averiguar. Ya, ok. Sí, igual está una buena manera de disfrutarlo también. Sí, era como, oh, ¿qué van a decir cuando sepan? Fue como, esa es mi entretención. No puedo esperar a al react. Claro, como video react de Meryl, a ver. Sí, bueno, de hecho así como para pa que veamos eso, preguntemos al tiro, por ejemplo, a ti, Dae, tú puedes decir, por ejemplo, cuáles son tus episodios favoritos de Trigon o tus momentos favoritos de esta serie 90. Creo que me gustó mucho la parte en la que Vash toma la identidad de Eryx y se va a hacer el weón porque él entra en la depresión y dice, no, basta, me voy a esconder bajo el seudónimo de Eryx y no me voy a afeitar y voy a tener un poco de barba y voy a hacer, de verdad, ahora sí, de verdad me voy a hacer el weón y voy a dejar como que me pisoteen así como filo, me voy a dejar crecer el pelo, y el loco estaba en su fase en la que parecía personaje de Full Metal Alchemist. Y Nicolás lo va a buscar, así dice, no, se acabó esta wea, necesitamos a Bash de vuelta porque pasó una mierda y no necesitamos involucrarse en esto, po. Y lo va a buscar y lo encuentra ladrando en pelota en el suelo, un weón que le está montando en una pistola, y que vive con otra familia, con la abuelita. No sé qué. Sí, y me gusta mucho la escena en donde Nicolás lo va a ver al hospital y el doctor dice, no, pobrecito, está muy grave, y el loco está tapado como en la cama de hospital, está tapado con la sábana hasta la nariz, po. Y viene Nicolás y le pega el tremendo papel y le dice, ya, despierta, conchetumare. Vash abre los ojitos así como kawaii, así como, oh, me encontraste. Sí, y va más encima, ese capítulo empieza con una cuestión bien cuática, que empieza con ese flashback que había cortado con su hermano y tú no cacháis nada, y sale, ¿te acuerdan? No me acuerdo. En ese capítulo que estás diciendo tú, que es cuando intenta como tener otra identidad, porque había pasado toda esta weá y no querían que sabían que era él, tenía ese flashback de Knives, que había matado a este loco, que era la única persona que sabía de Rem. Tiene un flashback. Se lo había piteado. Claro. Se lo había piteado y estaba así como con el trauma. Aparece Kuroneko. Sí. Aparece Kuroneko y le muerde la mano. Así como ni el gato lo quería, ni el gato que era el meme de la serie lo quería. Entonces él se sentía todo desgraciado. Soy una mierda, tuvo el incidente y me eché un montón de gente. Me eché a mi hermano, ¿cachai? El único recuerdo de Rem, la persona que es como para él, es tu mamá. Uh-huh. Y puta, llega Nicolás a buscarla, así como, te necesitamos de vuelta, ya basta de ser Eryx, qué wea te pasó. Y tienen toda esta como, no me acuerdo si es en el mismo capítulo o pasan como dos capítulos en donde como que se ponen a conversar y lo convence de dejar esta vida tranquila, ¿cachai? Es mismo. Como, no, te mandé a hacer otro abrigo rojo, este que te gusta tanto, y la wea, así que ven con nosotros. Y el loco dice, ya, dale, y agarra su bolsa de weas y se va el Nicolás. Sí, me acuerdo de eso. Este capítulo me gusta mucho. El primer capítulo también me gusta mucho. ¿Te gusta el primero? Me gusta el primero, me gusta. Mira. Porque siento que fue muy rápido. Fue como, lo vi y dije, oh, quiero saber qué pasa después. Bacán. Sí, bueno, eso habla bien. Y eso que ya sabía. Eso es como lo mejor, así de buena. Tu Pao, no sé si quieres mencionar algún momento, episodio favorito que tengas. El capítulo que más recuerdo, que si bien no es exactamente mi favorito, pero creo que es el que se quedó más en mi memoria, es exactamente el que sigue de tu favorito, Dae. Que es cuando van a esta nave que todavía está como semifuncionando en el aire. Ah, sí. Los lleva home. Sí, que por alguna razón, de la primera vez que vi la serie, es el capítulo del que más me acordaba cuando lo reví ahora. Era como, y no sabía que era tan adelante. Igual tenés que saber hartas cosas para llegar a ese capítulo. Y para tener la conexión con los personajes, porque se reencontraba con esta gente. Sí. Y creo que me acuerdo ese capítulo porque era, es terrible ese capítulo. Sí, o sea, es terrible y lo que viene después, el capítulo que continúa, es peor todavía, así que... Y creo que más que me guste, es el capítulo que me dejó más marcada, la verdad. Entonces, me acuerdo de él por eso. Y creo que hay un capítulo del que siempre me acordaba, pero no sé, como que estoy hablando más que me gustaran, capítulos que me acordaba... Que son, por ejemplo, este de esta familia que habían logrado hacer crecer árboles. Y estaba otra familia, otro grupo que quería quitarle como los derechos de la tierra. Sí. Y estaba el hijo que era en realidad el que estaba con ellos porque le decía como que no quería que los papás estuvieran trabajando tan duro todavía. Entonces, en el fondo su intención no era como vengo a quitarle las huevas a mis papás, sino que era como quiero aliviar a mis padres. Era un malentendido, como casi muchas cosas en la serie. Sí. Entonces, ese video siempre me acuerdo. Sí, de hecho sí, es real eso. Sí, es parte de la trama, de hecho yo iba a comentar más al final eso, sí. Sí, oye, el hijo como que tenía toda esta cara de maleante y yo lo encontraba como era un plot twist que yo sinceramente no esperaba en ese capítulo. Bueno, también este. Sí. No sé. Y también el que me llamaba la atención era cuando vuelven, como que las llaman de vuelta a Millie y a Meryl. A Meryl, sí. Que, sí. Y iba a decir, no es Cheryl, es el nombre. La como Cheryl. Y decía como Meryl Streep, Meryl Streep. Meryl Streep. La acordáis al tiro. Es que para volver a acordarme. Es para acordarte. Que las llaman de vuelta y tienen que volver a la oficina. Y en un momento era como, Millie está limpiando las ventanas. En realidad era la persona que en verdad la habían castigado. Pero igual le decía como, ¿por qué? ¿Por qué está así? Porque era buena gente. Le venían por el hueveo. No, y porque era buena gente, se hacía de todo. Sí, pero creo que era la Junior. Para mí ese capítulo era que Bash había calado como emocionalmente en ellas, lo querían mucho. Sí, claro. También está todo este tema. Y el otro capítulo que siempre recuerdo, puros capítulos terribles, excepto ese, el adiós de Nicolás. Sí, por la muerte de Nicolás. Sí. Sí. Pero me pasan dos cosas con ese capítulo. No, yo siento como que tuve que poner pausa a la ¿Por qué se acostó con Millie? ¿What? ¿Se lo sacaron del hoyo eso? No, yo no se lo sacaron del hoyo. Mira, no se lo vi que tenían onda como 10 capítulos atrás. Sí, tenían onda. Yo no me di cuenta, te lo juro. Para mí es que yo estaba así como oblivious. Como que soy esa persona en el grupo de amigos que de repente aparecen dos como novios y yo digo, pero weón, si ni se conocían y los weones tenían toda la historia que todos vieron menos yo. Porque yo estaba viendo el capítulo y de repente llega Millie a la pieza del loco y aparecen al día siguiente como casi que el loco fumando y yo así... Tuve que poner pausa. Si estaba fumando, no casi que fumando. Estaba fumando. Creo que no me acuerdo. Estaba fumando. Y sin camisa. Sí. Yo tuve que poner pausa y como que tuve que juntar las llamas de mis dedos frente a mí. Voy. No, no, sí tenían onda. Sí, de hecho, cuando se confirma se confirma que tenían onda, es precisamente porque se tiran una talla de episodios anteriores que cuando habían intentado hacerse pasar de que Millie estaba embarazada y decía, voy a tener 60 years. Y después se lo recordaba de nuevo y ahí se cachaba de que era como que le gustaba que se huevearan de que eran pareja, como talla. Que la que se agradaba. No, hasta el final bueno, esa weá se consuma. Tengo que verlo de nuevo. Tengo que verlo de nuevo. A mí me impactó tanto porque dije como no presté atención, weón, qué chucha pasó. No, sí. No, este no, capítulo de esta pareja que quiere escapar. Sí. Entonces Millie se lo lleva como a lapa en el cuerpo para y dice que está embarazada para poder como justificar el bulto del cuerpo que tenía. Para decir que tenía 6 hijos ahí. Sí, o sea, ahí es donde empieza la onda entre ellos. Sí. Cuático. Y la Meryl también tenía como onda con el Bash, pero siento que Meryl estaba interesada en Bash porque como que lo quería mucho y quería estar ahí para él, pero Bash no le daba ni bolas. Es que ¿sabes lo que pasa? Ese es uno de los momentos importantes de la serie. No le daba tanta bola hasta que se dio cuenta de que como persona le terminó recordando a Rem. Sí, po. Y no, es como oye, cuático, porque imagínate que te guste un weón y que te pongan el mom zone con chetumari. Es como, Bash, tengo que decirte algo, me recuerdas a mi madre. Bueno, no tengo que decirte nada, hasta luego, adiós. Sí, ¿Qué quieres que te diga? Bueno, que al final es una cuestión que no se consuma nomás, como que está en parte de la serie pero nunca ocurre nada. Y sabes que está bien, yo encuentro que está bien porque al final de cuentas tiene como ese momento, no sé, ¿se acuerdan que era cuando ella intentaba detener a este malo que le decía, no, yo te voy a salvar, y se pone ahí adelante con las manos arriba, y se acuerda el tiro de Rem, porque ella había hecho lo mismo? Sí. Uh-huh. Claro. Sí, ahí claro. Donde tiene esa hueá. Es lindo porque se mantiene en el manga, por lo que he visto, y se mantiene en Stampede también. Sí, uh-huh. Sí, sí. Ese como interés de Meryl de estar para Vash, como casi que tiene una obsesión con él, con seguirlo, con saber en qué está y la wea. Sobre todo cuando desaparece estos 2 años o algo más que se hace como pasar por Erix. Uh-huh. Y Vash le ve como una figura familiar maternal, po. Entonces es como se mantiene, eso me agrada. Sí, sí. Mira, yo debo decir que las relaciones en general, cuando me refiero a relaciones no hablo algo como de amor o carnal y nada de eso, sino como emocional de otros personajes, a mí me gusta en general. En general, bueno, una de las cosas de por qué la gente recuerda con cariño la serie, incluso con los años que no la han vuelto a ver, es por el carisma de los personajes, y son bien inolvidables los caros, la verdad. Sí, todos tienen como su carácter súper marcado, y es muy bonito porque al final llegan a un punto en el que, en esta tierra como bien nómada, que es No Man's Land, terminan viajando juntos, po. Uh-huh. A pesar de que cruzaban a veces caminos y no, igual habían secciones en las que viajaban juntos y eran una familia, weón. Eso era muy lindo. Sí, bien. Está lo que dice al final Nicolás, que dice como quiero volver y solo estar con ellos. No, esa parte me dolió. Sí. Porque era un deseo súper sencillo, pero que no se podía cumplir, no había cómo. En general, las muertes que me duelen mucho de lo que sea son de esos buenos que en el último momento de verdad demuestran no quiero morir, y bueno, se muere igual, pues. Esos son los que me dan más, porque hay unos que mueren de manera heroica, hay unos que mueren por amor, hay unos que mueren wea, pero no, este weón de verdad quería seguir viviendo y bueno, le tocó la mala wea nomás. Lo peor de todo es que en ese momento creo que él se da cuenta como que fue feliz. Claro. Como que tenía todo lo que él quería en ese momento. Lo que ni siquiera lo que él quería era como que podía como perdonarse también, sí, un poco. Mira, es el tema de Nicolás. Ese es un momento extremadamente importante en la serie. No hemos hablado ni siquiera mucho del personaje per se. Está hablando de cómo se murió, pero está bien. Sí, está bien, está hablando de nuestros momentos favoritos. Yo quiero mencionarle algunos momentos favoritos y ahí vamos ordenando un poco esa idea, ¿les parece? Uh-huh. Yo como le estaba comentando, a mí la serie tiene como esta división entre la comedia y pasarlo bien con la acción, junto con los capítulos más seriotes donde te das cuenta de realmente de lo que se trata Trigun. Son como todas maneras de disfrutar la serie. Y bueno, en la primera, que insisto, es una cuestión que incluso algunas personas pueden considerar hasta light. Yo conozco gente que como puta la vi entera, de hecho en una crítica hacia el peo la vieron entera, y fue como, es que yo ya a esta altura de mi vida ya como que la acción de monos chinos ya a mí no me calienta tanto, yo prefiero como cosas más emocionales, no sé, entonces como que no fue tanto a mí. Y yo lo entiendo. Sin embargo, en el contexto de la acción, la serie cumple, quiero dejarlo en claro. No me mato hacia el máximo, sin embargo hay unos momentos de dirección que sí fueron wow, eso sí, hay unos momentos bien bacanes, pero en general la serie cumple, ¿cachai? Y en esos episodios que son como tirado más a la acción que a todo este tipo de cosas que estamos mencionando, por ejemplo, mis favoritos son estos dos episodios que están en ese tren. ¿Se acuerdan del tren? Pero un tren, era como una especie de barco. Es como una cuestión gigante, así que sí. Tipo, y que está este cabro chico. El cabro chico, sí, exactamente. Sí. Esos son como. Sí, bueno, era un tren. Sí. Es como un barco, si lo que pasa es que como están en el desierto, que bueno, que por cierto. Para la gente que le importa una mierda los spoilers, no escucha igual. El mundo entero es un full desierto, nunca ven el mar. Yo creo que igual es un mar de arena. Como ya estamos con los spoilers, igual podríamos explicar ese contexto como total de la trama. Sí, pero déjame mencionar estos capítulos que son como más piola. Esos son los dos episodios de acción que creo que son como de los que más me gustan. El malo que sale ahí es interesante, las escenas están bien hechas, toda esa parte donde este caro chico como que se quema, va a intentar salvar al resto. Y bueno, y tiene ese momento que se acuerda de Rem, que de unos que cuando estaba mirando el horizonte, el caro chico canta la misma canción que cantaba ella. En esa parte a mí me tiritó la pera, fue como, Sí, sí, es bonito, pero además como el nivel de acción es entretenido y todo eso. Son como mis dos capítulos favoritos en ese sentido. Tiene simpática comedia, como que todo, como que son esos capítulos que son son bien buenos, así como en lo que quiere entregar en ese sentido Dragonfall, son esos dos, tal vez mis episodios favoritos. Y les quiero comentar que también el otro episodio que es súper importante y lo que tiene que ver con lo que está diciendo la Pau, y que comenté un poco de eso, es el 17, que es el tema de la revelación de lo que realmente se trata Trigun, que te comentan que efectivamente Batch venía del espacio. Claro. ¿Quieres escucharte, Pau? Yo te vi como animada con eso. ¿Quieres comentarme de eso? Lo que pasa es que para mí es como emocionante, porque la primera vez que vi Trigun no entendí ni una mierda. Y después de ver Stampede fue como, ahora tengo como la base para esto, que en como resumen de la serie se supone que nos piteamos la Tierra y mandamos, que esto ha aparecido ya en muchas cosas de ciencia ficción, se manda una misión como para encontrar un planeta donde uno se podamos volver a vivir como humanidad. Entonces está esto que es el proyecto SEEDS, que aparece en algunas de las naves, como que se ven algunos de los como lo que queda de la tecnología perdida, como le dicen. Y te va contando la historia de que están estas cosas que llaman plants, o plantos, como le dicen, que en Trigun como que no es tan, como que no sé, sentí que lo iban a mencionar más. Después como en la segunda mitad es más, se comprende más que es como la base de la vida, especialmente en esa... En ese capítulo que tú dices de la ingeniera, que es este barco. Sí. Entonces te van a entender que están estos seres que son de otra dimensión, que los ocupan de base para generar los recursos básicos para vivir. Y que estas plantas se supone que son como seres casi que superiores, que tienen como un contacto intradimensional. Y eso les permite generar materia que se transforma en recursos que los humanos necesitan para vivir. Entonces ahí te empieza a explicar por qué, y después te da a entender por qué el lugar es tan inhóspito. Porque tú al principio crees que, no sé, es Arizona, el viejo este, y como que ahí nomás, pues. Pero después te das cuenta que es el planeta completo que es así. Y ahí después vas cachando en la infancia de Bashi y de Knives, que son hermanos, que ellos son como dos seres creados como interdimensionalmente para parecerse a los humanos. Y ahí hay como una diferencia profunda entre como Bash y como Knives entienden el como la humanidad por los tripulantes que hay en la nave que los crían. Y uno de esos es Ram, que es como la madre técnicamente. Por cómo se van dando los eventos, Knives cree que la humanidad vale callampa. Y manipula la tripulación, hace que se maten y decide que quiere acabar con la humanidad y porque no quiere que usen a las plantas, como que está todo este que aparece mucho más adelante, esta metáfora sobre los depredadores y las mariposas. La mariposa con la araña, que para mí ese es como un momento, sí, deja en clarísimo por qué Knight es el malo, entre comillas. Sí. Que en el fondo él decía como, si tú quitas a la mariposa, el depredador, que es la araña, muere, pero si tú matas al depredador, las mariposas pueden vivir. Y él veía a las plantas como las mariposas. Y él también, tanto Bash como él, son plantas, por eso pueden vivir tanto tiempo, porque no son humanos. O sea, en realidad, el momento donde tú cacháis dónde va la situación con Knives es que cuando ocurre esta escena de la mariposa con la araña y atacan a la araña, este compadre dice... Loco, si salváis a la mariposa, la araña se va a morir de hambre. ¿Se acuerdan que decía eso? Literalmente decía eso. Entonces, y hace la pregunta que para mí lo define completamente como personaje en toda la serie, que dice, ¿y por qué tenemos que pensar en el sufrimiento de los otros? Él lo dice. Si van a perder igual los dos tienen derecho a hacer lo que están haciendo, matarse entre ellos. Entonces, ¿por qué tengo que yo pensar por ellos si al final el resultado es el mismo? Claro, al final es como que es cuático como se marca la diferencia de pensamiento de los dos, que yo no sé si explican, no recuerdo si en el anime antiguo explican por qué, en manga no lo he leído, pero en Stampede explican por qué, pues hay como supuestamente un hecho específico en el cual hay una hermana, planta previa a ellos dos. No me acuerdo cómo se llama, Lucy parece. Sí, me acuerdo. Lucy. Igual con un poco de... Espera, disculpa que te interrumpa, con un poquito de pasado por así de a poquito, porque no queremos spoilear tanto esta pista. Ah, chuta, ya. Ya, no me paso, uh-huh. Pero ellos vieron algo muy rígido que les hace darse cuenta de que, uno, los humanos van a repetir la historia de lo que hicieron con su planeta anterior y cómo abusan de los recursos y de todo lo que les pueda ser útil. Uh-huh. Dos, caen en la cuenta de caer en un trauma brígido de cómo es que los humanos tratan a las plantas. Entonces sí. Acá hay un corte cuático en donde Knives dice, nosotros somos para ellos un objeto, creadores de recursos y nada más, y ellos nos van a usar y a abusar igual que como hicieron con los recursos del planeta que vienen escapando, y van a repetir la historia. Uh-huh. Porque los humanos no aprenden de la historia, y se pone a estudiar en el anime antiguo la Biblia. Bueno, no sé por qué. Sí, no, bueno, yo me iba a dejar eso para el final, pero créeme que eso tiene yo creo que tiene mucho que ver. No es tan loco como lo que crees. Y Bash, no, pues Bash piensa que tiene como esta un poco ingenuidad. Es bacán esto porque al final es como que ninguno de los dos está equivocado, ¿cachai? Pero los dos, solamente porque estamos viendo la historia desde el punto de vista de Bash, Knives es el villano. Uh-huh. Pero Knives todo el tiempo lo que quiere hacer es proteger a su gente, y eso es algo que se mantiene tanto en el anime antiguo como en el anime nuevo. Él quiere proteger a su gente y que no lo abusen. Y en cambio Bash cree que pueden vivir en armonía con los humanos, ¿cachai? Y que tienen una esperanza, que ellos tienen el poder de poder prestarles su poder y ayudar a los humanos también, convivir con ellos. Y Knives así como, no me vengáis con weas, loco, esto no va a funcionar, nos han abusado, tenemos que liberarnos de ellos. Tú, al no ayudarme y ayudar a los humanos, estás traicionándonos como plantas. Y ahí empieza el antagonismo entre estos dos personajes, que al final es cuático, porque al principio pensáis, oye, Knives, el tirano, Knives, el malo. Y Bash es como el loco bueno. Y no, pues los dos tienen... Y aparte, Bash es, entre comillas, bueno. O protege a los humanos por razones absolutamente egoístas, ¿cachai? Sí, algo así. Hemos conversado ese día en la sesión. Era como que Bash se convierte en este factor que por 200 años trata como de enmendar lo que ocurre ese día que bajan al planeta, porque el planeta no era el adecuado. Claro. Pero Knives cambia la programación y hace que quiere hacer que se estrelle el proyecto completo y se destruya a la humanidad que queda. Ahí es cuando Rem se mete, cambia parte de ello, o sea, en Trigon, uh-huh. Y se salva una parte. Entonces, por eso están obligados a vivir en un lugar tan inhóspito. No es una elección. Y ahí salen los humanos que habitan No Man's Land. Son los generaciones que vienen de los que sobrevivieron del proyecto SIDS. Uh-huh. Esto, todo lo que... Bueno, tú igual lo entendiste un poco por estampía, pero entonces tú cachai de que eso es parte del anime original, ¿no es cierto? Sí, ya, es que como nos presentaste diciendo que habías visto la serie y no habías entendido nada, yo creo que se entendiste harto. No, pero es que viendo la serie antigua, uh-huh. Sin saber nada más, uh-huh. No entendía ninguna wea. Ajá. Sí. Ah, ya. Lo entendí porque ya venía con esta vida encima. Ah, ya. Sí, eso. Ya. Exactamente lo mismo. Como que yo puedo explicar Trigon porque vi Stampede. Ok. Lo mismo. Ya, claro. A mí me pasa. No meterlo entre medio. Ya, a mí me pasa algo diferente igual. Pero igual está bien. Sí, está bien. Uh-huh. Uh-huh. Sí, bueno, veo que eso. Sí, no sé si quería agregar un capítulo favorito más, Pau. Es que no son capítulos favoritos, son como los que me hicieron sentir más mal y me dejaron más pegada. Son favoritos, como... Pau. Son favoritos. Y decir favorito no significa que, como, ¡yay! No, nunca ha sido eso. Pero esos son los que más recuerdo, más que nada. Eso podría ponerlo así. Dale. Sí, mira, yo, bueno, quiero comentar también antes de entrar como unas cosas más conclusivas. Bueno, también el personaje de Nicolás es importante en la serie. Básicamente... algunas personas lo consideraban que era como un simil de Bach en protagonismo en algunos momentos, que el compadre era terrible de cool, bueno, un cosplay remetido. Parece que ustedes me están confirmando que de nuevo está volviendo, así que bacán. Uh-huh. Nicolás era bacán, pero en el sentido de que también en la serie parte como de también un personaje medio críptico de cierta manera, como que era supuestamente un sacerdote cura así medio a los angélicos así, que tenía como toda esta cosa... Que era un choque personal, porque con el paso de los episodios te das cuenta que este compadre era un hitman. Sí, ajá, que el loco se dedicaba a matar gente, pero mientras mataba gente, había tenido esta vida de mierda y él no quería esa vida de mierda al resto, así que ayudaba a los cabros chicos, a los huérfanos, daba plata a los pobres, ayudaba a todo el mundo. Entonces, la serie también juega con la ambigüedad de esa moral del personaje. Pero después siento que juega con la moral de todo. Sí. Porque Bash, por ejemplo, lo que él trata de hacer es imposible. En alguna medida, como que no puede lograr lo que él quiere, como bajo los términos morales que él quiere. Me acuerdo siempre de esa escena en que se sienta como, te muestran este momento idílico de un pueblo que está todo bien, Bash se compra como unas donas y se pone a llorar, así como, ah. Sí, esa escena es bacán, de hecho, la encuentro buena. Sí, porque procesa lo que había pasado. Terrible esa escena. Fue como, deben ser como 30 segundos de ningún diálogo, simplemente él escuchando la plaza. Y es como que la vida continúa así. Entonces, ay, bueno, pero quería como agregar como el tema de las plantas, que en Trigon como que no te mencionan como que sean senientes, por ejemplo. Como que siento que no se explica tan bien qué son, como que son como estos ángeles dentro de ampolletas gigantescas, porque si yo lo voy a decir, pues yo decía, ¿qué es esta ampolleta? Y era como, es como la plancha gigante Furikuri. No, pero... Sí, porque la plancha gigante Furikuri es una plancha gigante, no tiene ningún otro sentido. Ningún sentido, sí, eso es muy gana, sí. Muy gana. ¿Y por qué una plancha gigante? Porque una plancha gigante. Porque puedo. Entonces... Ahí como que logré armar bien la trama entre los dos y creo que logré entrelazar a Bash mejor entre las dos versiones también. Sí, bueno, yo quería contar que bueno, todo lo de Nicolás también es bacán, es muy recordado, el compadre tiene como toda esta onda también, western ahí, agarrándose a balazos con todo. Bueno, tienen ese momento que es bien cuático donde Nicolás termina disparándole a uno de los malos de la serie, ¿se acuerdan? Ajá, que tiene este momento que cree que Bash lo puede salvar y al final lo dispara. Dice, bueno, si no hubiera disparado, te hubiera matado a ti, la weá, y el weón se siente pésimo. Incluso creo que lo que más le afecta a Nicolás no es Bash, es que Milly lo mira con cara así de pena. Es cuático porque Nicolás se une como al viaje de estos otros protagonistas por un objetivo absolutamente individualista. Claro. Él tiene su misión. ¿Cachai? Y termina sin darse cuenta, ahora tiene nuestra misión. Entonces, como no se da cuenta que termina encontrando un grupo, una familia, ¿cachai? A la que se une y que termina y se da cuenta tarde que termina abogando con ellos y que fue feliz con ellos. Po. Sí, sí. A mí esa escena la corté como bien cuática. De hecho, probablemente. Sí, yo creo que tal vez va a sonar un poco cliché a mucha gente porque es muerte y es como evidente, pero tal vez probablemente mi escena favorita de Trigun, porque como le estaba comentando, normalmente en los monos chinos, sobre todo en el tema como lo heroico y más como tirado al shonen, a pesar de que está un seinen, pero tiene mucha acción encima, normalmente estos personajes como que tienen estas muertes terribles épicas, así como heroicas, no, me voy a sacrificar por el resto del equipo y la weá y bla bla bla. Y esta es una muerte que me duele porque él de verdad, como le estaba comentando antes, quería seguir viviendo, quería estar al resto y se dio cuenta en el último momento que había sido feliz, pero chao. ¿Sí? Y es como, el güey lo dice, no quiero morir, el güey muere igual. Entonces, para mí fue como un momento muy inolvidable, lo encontré bonito. No es para llorar a mí, pero fue como, qué macán como está escrito. Me agradó mucho cómo trataron al personaje. En ese sentido, tenía todo este nihilismo sobre la vida, porque en algún momento te como que vas cachando y era como, sí, puede haber que hizo una fachada nomás ser cura, como para justificar que viaja, pero él efectivamente en un momento de su vida, él lo intentó y todo salió mal. Sí, bueno, además que lo tenía. Y además que lo tenían casi controlado desde caro chico, toda la weá. Se lo tenían como que no tenía muchas opciones, definitivamente. Como que no tuvo oportunidades tampoco. Aparece este tema del orfanato. Y lo tienen siempre agarrado por las pelotas porque no tiene opciones. Y cuando trató de tener una opción, lo mataron nomás. Como chao. Sí, es la vida misma. Claro. No sé si quieren agregar algo más porque quiero dar unas palabras como de algo que yo saqué de conclusión con la serie. No sé si alguien quiere agregar algo más. No, dale, a ver. ¿Pau? Sí, yo estoy bien. Ya, bueno, esta es una pasada de rollo, pero después dándome vuelta por internet me di cuenta que no había sido el único. Y de hecho, Dae dio una pista al respecto de esto. La primera vez que la vi, sí lo pensé, pero era muy chico. Bueno, cuando la vi, bueno, como soy un poquito más grande, yo tenía creo 18 cuando vi Trigun en ese momento. Y ya, sí, era supuestamente adulto y todo, pero como que para mí le estaba diciendo, era pura talla la serie. Tenía su momento seriote y toda esa cuestión y lo disfruté como tal, pero para mí la serie en general era talla, era chistosa, los personajes eran carismáticos, más me reía que otra cosa. Entonces en ese sentido la pasé piola, no fue una wea así, oh, es el mejor anime que he visto en mi vida, bla, bla, bla. De hecho, quiero volver a repetirlo, aunque suene odioso. Había gente que la tiraba para abajo porque la comparaban injustamente con Cowboy Bebop y decían que era chacha y era como, weón. No es necesario entrar a esa comparativa. Si el hecho de que sean Space Western no significa que sean lo mismo, son radicalmente diferentes. ¿Cachai? Ni hablar de All Star, esa otra volaba, me decía que sean más noventera que la chucha. Entonces, como que había toda esta weá, bla, bla. Y cuando la vi la primera vez, eso, fue pasarlo bien. Sin embargo, cuando la quise volver a ver por Otaku no Shoso, quise volver a confirmar algo que siempre pensé de la serie, pero como no la había vuelto a ver en todo estos años, porque esto igual fue un reencuentro para mí. A pesar de que me acordaba de todo, la verdad. Fue como querer sacarme esta duda siendo más adulto, ya teniendo un poco más de bagaje cultural, si te voy a llamar así, aunque no quiero pasarme a guano con esto. Solamente quiero decir que fue algo que pensé y que me di cuenta leyendo en internet que había mucha gente que sí, que pensaba lo mismo que yo, que no había sido una idea muy brillante de mi parte. Cuando terminé de ver la serie, una de las primeras cosas que me pregunté con todo esto es si el autor, Yasuhiro Nikto, era cristiano o no. Ya. ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, obviamente al jugar con el contexto del Space Western, yo dije, bueno, puede ser que todas estas como referencias que estoy pensando que son como el cristianismo, tiene que ver porque tal vez esto es como una jugarreta de él, así como de decir, bueno, como estoy haciendo esta cuestión western, totalmente occidental, y como la Pau lo sabe porque lo hemos hablado mil veces acá en el programa, el cristianismo, todas estas cosas, es como súper exótico para ellos. Claro. Como, bueno, sin ir más lejos, lo que pasó con Evangelion, entonces yo cuando la vi ahora dije, oh, este compadre, no sé si esto es una jugarreta así como de querer, insisto, como agarrar estos conceptos medios cristianos que quiero comentar más adelante y dar un resultado que para él le parecía exótico y que tal vez era como algo novedoso o incluso de moda ahora que mencioné Evangelion. Realmente este compadre era cristiano, de verdad. Y estuve intentando buscar información y había gente que decía que sí, que había gente que decía que no. Entonces como que no tengo ninguna confirmación oficial si realmente este compadre es cristiano o no. ¿Y por qué comento esto? Porque para mí, ya al final de toda la experiencia de la serie, sacándome lo chistoso, bla, bla, bla, que la serie es chistosa hasta el último momento, incluso los momentos más seriotes de la serie intenta jugar con la comedia. Pero yo me pregunté esto porque sentí que uno de los temas más pesados de toda la serie y como que está como toda esta cosa que los termina golpeando psicológicamente a todos por igual, es este concepto del pecado y de si estoy haciendo lo correcto o no. Que más allá de que sea como relacionado al cristianismo, ¿no? Claro, hay una wea muy brígida de que te hacen parecer al principio solo la perspectiva de Bash. Como, ah, sí, obvio que está haciendo lo correcto, es el bueno, está tratando de hacer lo bueno y es pacifista, ¿cachai? No se quiere echar a nadie, etcétera. Pero a medida que te van dando más información, te empezás a cuestionar la cuestión, así como, pero ¿quién está haciendo lo correcto entonces? Pues nadie está haciendo lo correcto, o todos están haciendo lo correcto en su perspectiva, no entiendo, porque hay uno que quiere salvar a su gente, pero por medio de un genocidio tremendo humano y métodos violentos, y el otro es como quiere poder convivir en paz y ser pacifista y la weá, pero en 200 años honestamente no ha logrado absolutamente nada más que salvar su propio pellejo y andar apagando incendios, y es irrealista tratar de salvar a la humanidad, entre comillas, sin echarse a nadie, sin confrontamiento. Es como Está complicado, po. Pero lo comparto plenamente, por eso iba a ese lado, porque siento que el contexto como del pecado en el sentido de decir, no, es que tengo que ser pacifista y lo tengo que hacer todo bien, es porque el loco después queda para la cagada, porque siente que no, toda la gente que está rodeada a mí termina muriendo, pasándole weas terribles, y está el sentido de la culpa, que ustedes cachan que la culpa en el cristianismo es un tema, pero... ¿cachai? Fuertísimo. Y antes de que haya gente que diga, oye, pero no le estoy poniendo mucho color, no, yo pienso que no, porque de verdad me metí a internet y efectivamente había gente que pensaba lo mismo que yo, que bueno, la serie tiene iconografía cristiana, por si ir más lejos, Nicolás tiene una cruz gigante, ¿cachai? Que es como muy evidente, pero la propia, el propio concepto de la Tierra, de esta de escaparse para ir a poblar otro planeta, tenía todo este tema que de hecho se volvió el nombre, lo mencioné hace poco, a Rem ella misma decía, no, nosotros vamos para acá porque nosotros queremos hacer un paraíso, nosotros queremos hacer un Edén. Ella misma usa esa palabra en la serie, y no sé si se acuerdan que tenían como este cuartito donde como que simulaban un bosque y un lago, y como que todo era hermoso y era casi el jardín del Edén. Y yo decía, no, nosotros queremos replicar esto. De hecho, hay una escena, no sé si se acuerdan, porque es muy específica, que salen Batch y Knives, los dos hermanos chicos, en el árbol con una manzana. Sí. Nunca había pensado pero en lo bíblico de esto, jamás. Uh-huh. Tiene una cuestión de una manzana, y bueno, como que lo miraba y decía, este compadre como que está jugando con esto. Bueno, Dae comentó el tema de que incluso Knives termina como estudiando la Biblia, po, que eso pasa en Stampede. Sí, pseudo pasa. En Stampede le sacan un poco eso, porque siento que la antigua es como hasta un poco pro cristiana, así como es pro cristiano, están haciendo propaganda. En el Stampede, como que dejan la iconografía, pero no los asuntos más cristianos, ¿cachai? Es más, te lo dejan a cuestionar, como, ok, Knives, como que quiso seguir la iconografía cristiana. Spoiler, sale mal. Entonces es como, entonces, ¿qué hacemos? Porque después viene este que también Bash sigue la iconografía cristiana desde otro punto, pero tampoco te están diciendo como sí al cristianismo, ¿cachai? No. Sino que te lo dicen como, lamentablemente esta gente, estos humanos, venían con la iconografía cristiana o las creencias cristianas a hacer este repoblamiento con el proyecto Seeds. Y se lo traspasaron a estos dos chicos que los criaron, a estas dos plantas, que los criaron un par de humanos que tenían esa creencia, y es brígido porque cada uno de ellos, sin el resto de la influencia de la cultura humana, lo interpretaron de lados totalmente diferentes y la wea se deformó en genocidio. Y que, mira, no, sí, está bien, sí, a mí me gusta que comenten eso de la lectura, porque, mira, yo más bien no creo que sea como cristianismo per se. Lo que me refiero es que el autor tomó conceptos del cristianismo para hacer como el tema moral de la serie. El tema es que, por ejemplo, nosotros lo conversamos en el capítulo de Evangelion, no voy a irme a ese tema, en Evangelion esa wea peo nomás, como que los locos dijeron lo vamos a hacer porque es simpático, porque es cagoí, ellos mismos lo decían, es como, vamos a usar el tema del cristianismo porque nos parece cool, ¿cachai? Pero acá, particularmente en esta serie, yo cuando la terminé de ver me pregunté ese tema, si el autor era cristiano o no, o estaba como diciendo, oh puta, como esto es un western y estoy jugando con la cultura occidental, voy a hacer esto, y de hecho Pau, que te sorprende que estás diciendo no pensé que iba a hablar de esto, hay gente en internet que se pasa un rollo gigantescamente más grande que yo no me pasé, que leí gente en internet que decía que pensaban que Batch era una imagen mesiánica de Jesús, de que el weón, era pacifista y quería hacer una revolución sin matar a nadie, y que el loco era casi como un mesiánico en el contexto de lo que habían llegado desde el cielo. Y hay gente que se pasa ese rollo completo. Sí, hay gente que se pasa el rollo, pero yo tengo la teoría de que lo ocuparon solamente porque cristianismo aesthetic. Yo siento que sea una cristiana, para nada, siento que es como, vamos a agarrar esta parte de la cultura occidental y lo ocupamos por el aesthetic, y de pasada lo ocupo como para justificar el ámbito moral de los personajes, y era. Pau. Que eso, yo por eso nunca pensé que fuera cristiano, porque estoy acostumbrada a que tomen estéticas y hagan la hueá que quieran. Ya, sí, lo que pasa es que en ese contexto yo lo comparto, por ejemplo, mencionamos Helsing, por ejemplo, ¿cachai? Como que tienen toda esa hueá y yo lo entiendo, ¿cachai? En esos casos yo encuentro que es puro estético. De hecho, en el tema de Evangelion nosotros comentábamos al final que esta hueá era la mansamula y que era otra cuestión nada que ver, que siempre es pura estética. Pero particularmente en Trigon sí me lo cuestioné. Como que dije, hay algo aquí del autor que creo que me da atención. Pero, ¿saben qué? Al final de cuentas yo dije, ya puede ser, da lo mismo lo que quería mencionar el día de hoy, porque eso fue lo que sentí cuando la vi. Sin embargo, quería comentarles por qué a mí, al final de cuentas, toda esta cuestión como que ya da lo mismo si es cristiano o no, porque tiene una cosa que a mí me encanta y que es, para mí es como probablemente lo mejor de la serie, para mí. Y lo digo yo desde una persona que yo no me considero súper fanático de Trigon. Como yo les comenté, para mí fue una experiencia más talla, ¿cachai? Pero esto es tal vez como intentando darle la seriedad que merece la serie en algún punto. Esto es lo que más me gusta, que a pesar de que todo lo que comentamos, la serie nunca jamás toma una postura sobre la visión del mundo de Bach es la única correcta. Totalmente. De hecho, siento que la serie se trata específicamente sobre eso. Te pintan tan bien que la visión de Bach es la correcta toda la primera parte, para después presentarte la otra visión y vos quedáis como payaso parado al medio y quedáis como, a ver, espérate. ¿Y ahora qué? Para mí eso es lo más choro. Dale, Pau. No, porque aparte casi toda la serie es como una especie de prueba en contra de Bach, porque a cada rato le dicen como, lo que tú quieres hacer no se puede hacer. ¿Cómo tú quieres hacerlo? No va a ocurrir. La gente es mala o hace estas cuestiones, y también demuestran, no, hay gente buena, en verdad sí también. Pero como que es un cuestionamiento, es como una peregrinación eterna la de Bach. Sí. Bueno, quería comentar que para mí ese es el punto que más disfruté, y de hecho me di cuenta después que no estaba lejos de ser el único que había pensado eso. De hecho, hay un logo de Anime News Network que sacó una conclusión similar a la mía. Yo cuando vi la serie fue eso, y después dije, ¿qué es lo que más me llamó la atención? Bajo todo lo que viví hasta el último momento de la serie, eso, que Bach no es un personaje perfecto, es un personaje con un montón de defectos, y en la serie nunca te peregrinan de que él es el compadre que está en lo correcto. De hecho, es lo contrario, siento. Sí. Como no se puede esta cuestión. Iba a morir gente porque quería hacerlo así, no podía salvarlo a todos. Sí, eso fue como lo que más disfruté cuando la volví a ver ahora más grande, ¿cachai? Como que me caché un poco de la iconografía cristiana, porque en ese momento, sobre todo cuando era adolescente, como que estaba todas esas conversaciones, sobre todo con Evangelion, que me tenía pero podrido, ¿ven? Pero en el caso particular de Dragon, dije, ¿sabes qué? Quiero ver si este compadre o jugó con eso como intencionalmente, o si de verdad es cristiano. Me di vuelta por internet y había gente que sí, es cristiano, y hay gente que dice, no, es un mito. No vi ninguna entrevista de él confirmándolo, así que no quiero asegurar nada. Pero fue... Es que igual en Japón es delicado decir que eres cristiano también. Sí. Todavía. Sí, todavía es como medio brígido. Bueno, la cosa es que eso demostraba como esta imperfección del personaje, y hacía el mundo mucho más ambiguo, y podías sacar tu propia conclusión, y se lo cortaba la raja, y que de hecho demostraba de que el weón no era un Garitsubo, no era un weón así como bacán, soy choro, disparo y toda la weá. De hecho, bueno, la última conclusión que podemos agregar a todo esto que estoy diciendo, y que Dae lo dejó más que claro, y que yo comparto plenamente, es que la tontería detrás de Bach es una fachada. Sí, totalmente, y yo creo que es una fachada de varios puntos, onda, de querer, en parte cuando, siento yo que Bach, cuando quiere salvar a la humanidad, entre comillas, y demostrar a Knives que se puede convivir con ellos pacíficamente, Bach termina como desarrollando una fachada para ser aceptado, para ser querido, para ser integrado con los humanos, ¿cachai? En el proceso de hacer eso, niega su origen, ¿cachai? Niega su origen, y junto a eso niega parte importante de su poder, que de dónde sale la tercera pistola de Trigon, porque hay dos pistolas a la vista, y ¿por qué se llama Trigon? Hay una tercera arma, que la tiene Bach, que es parte importante de la historia. Y es un quiebre muy bueno. Lo bonito es que en Stampede lo muestran. No queda así como, ay, pucha, nunca vimos la tercera pistola. Sí lo hacen, es maravilloso. Sí, bueno, obviamente Stampede tiene la suerte de que fue muchísimos años después, así que el manga estaba completado. Claro, te pueden mostrar eso. Entonces, siento que la fachada que hace es eso, es como, en el fondo, quiero que me quieran, quiero que me aplaudan. Y es muy interesante como trabaja tan duro en eso de no parecer amenazante, que termina siendo el número uno buscado por 60 billones de dólares, ¿cachai? El Humanoid Typhoon, que cuando lo ven y lo reconocen, dice, conche tu madre, ya llegó este weón, va a explotar la ciudad. Y que en un principio se toma casi como un chiste la serie, al final termina siendo una pesadilla para él. Claro, claro, que es como, ay, qué chistoso, es como el outlaw, tiene que como escapar porque lo busca la policía, jiji, jaja, hasta que el loco sufre así heavy por esa cuestión. Y que hay como, mierda, no, esto sí es un problema. Sí es un asunto importante. Sí, comparto. No sé si tú, Pau, quieres agregar algo de esto. De hecho, lo que acabas de decir no lo había cachado. Como que yo seguía hace unos días diciendo, ¿por qué se llamará Trigon esta serie? Bueno, no, sí, sí. Mira, es que de hecho, bueno, nosotros dijimos que íbamos a hablar aquí al final y llegamos a este punto. Efectivamente, salió hace súper poco Trigon Stampede. Yo la vi completa. Debo decir que al principio había visto un par de episodios y la encontré interesante, pero la terminé de ver ahora, pata gruñoso. Y no quiero spoilearla porque es un anime de post 2000. Por ende quiero que la gente lo vea tranquilo, pero quiero decir que la serie es buena. Yo la miré a huevo, pensaba que iba a ser horrible, porque cuando mostraron el tráiler y que caché que era full CG, fue como, conche su madre, oh no, va a ser horrible. Es más, voy a serle franco en decir que el tema del CG, igual fue como al final que me acostumbré un poco y dije, ya bueno, no es malo, pero tampoco es maravilloso, como que lo quiero dejar en eso, para mí, es mi opinión personal, ¿ok? Pero sí, la serie nueva... Bueno, te muestra el tiro toda esta cosa que tenía que ver más con el manga, que aquí intentaron ocultar y que a mí me gustó cómo lo ocultaron, de hecho. A mí, particularmente en la nivel 90, me gusta eso. Pero está esta otra opción y funciona súper bien. Sí, eso es lo que quiero dejar en claro, nada más. Y que el CG, puta, ahí me sale lo viejo de mierda, hay un momento que sí y un momento que no. Ahora, eso sí, quiero ser franco en decir que también... O sea, Madhouse es una empresa maravillosa que hace trabajos increíbles, pero igual Trigun tiene un poquito de quality en algunas partes, no lo voy a negar. De hecho, había gente que era muchísimo más crítica, decía, no, si el anime tiene unos momentos que son horribles, pero ¿sabes qué? A mí me ocurre que la serie tiene un estilo tan bacán a ratos en las peleas y los combates y en algunos momentos que yo se lo perdono. Bueno, a mí en ese sentido la serie para mí cumple, a pesar de todo. ¿Quería agregar algo más de Stampede, Dae? Sí, que sí. Yo me tatuaría Stampede en la cara, es que eso es lo que me pasa. Wow. Eso no significa que no acepte que otra gente tenga diferentes opiniones. Yo la verdad es que no soy de esa gente como, es que a mí me gusta y a nadie no le puede gustar. No, me da lo mismo. De hecho, pero... yo dije que es buena, ¿eh? Sí, sí, no, tranqui. Uh-huh. Lo que decía es como, claro, choca que sea 100% CGI, hay que acostumbrar el ojo, y cuando acostumbras el ojo es como, ah, ya, mira, está bien. A mí me gusta mucho la composición, más que la animación en sí, me gusta la composición de algunas escenas. Lo encuentro como que le podéis sacar un pantallazo y así es un póster inmediatamente, muy bonito. Uh-huh. Pero también siento que para quienes, como si... gente que ve mucho como anime old school o que cachaba solamente traigan del anime old school, necesito como hacer el disclaimer que si se van a sentar a ver Trigun Stampede, necesitan sentarse con la mente abierta y aceptar que Trigun Stampede es como una redacción, revisualización, no sé, como rediseño de la misma historia original del manga, porque cambian brígido muchos diseños. Se van a desesperar porque meten un par de personajes que no tenían espacio o que de pleno no existían antes. Y sacan otros que son muy importantes. Como, no sé si puedo hablar del personaje importante que sacan. Yo prefiero que no, spoiler. Porque como insisto acá en Otaku, nosotros no queremos spoilear anime Spot 2000. Ya, pero entonces lo que puedo decir para las tranquilidades es que sacan un personaje que uno quiere ver en pantalla... Pero, tranquilidad, porque si lo ven hasta el final, se dan cuenta de que Trigun Stampede va a tener una continuación y que ese personaje explícitamente se deja en claro que nos va a aparecer y es entretenido, porque al final lo que te dan a entender es que estás viendo una especie de, entre comillas, precuela a lo que pasa antes de que este personaje exista. Y es como, ah, mira, qué entrete. Ya entiendo entonces que en el futuro ya tienen la calle de haber tenido esto que pasó en Trigun Stampede. Ya, que caché. Entonces, como no desesperen, acostumbren el ojo y permitan que les entreguen información nueva nomás, así como filo. Viene una weá que no tiene sentido, acéptenla. Como ya, sí, es así, ahora fin. Sí, y comentaste algo importante, la serie le fue bien. Sí. Sí. Así que yo creo que va a continuar definitivamente, pero sí, sí, sí, comparto lo que dices. Sí. Para mí fue un poco chocante el CG, pero igual la disfruté. Y hay una parte de mí que también como que extraña la música antigua, pero el soundtrack nuevo igual es interesante. Como estaba comentando Dai, igual tiene unos momentos bacanes, otra historia nada que ver, pero eso. Es que pasa que voy a ser una defensora del CG, no estéticamente, pero económicamente. Uh-huh. Hay muchas series o películas que en este momento no existirían, no se hubiesen hecho si no hubiese sido por el CG. Uh-huh. Que era lo que nos pasó, por ejemplo, con Slam Dunk, que muchas de las tomas que tiene Slam Dunk hubiese sido demasiado caro hacer la animación tradicional, así que digan gracias porque existe la cuestión y está bien contada. El guión de Stampede es muy bueno. Y si somos honestos, Trigun, la del 90, del los 90s, tiene unos quality paloyo, sí, como al final. Sí, sí mencioné eso, que tiene unos momentos de quality. Para mí, se los perdono porque lo bueno es muy bueno, pero efectivamente la serie tiene unos momentos de, tiene esa hueá de madhouse de televisión muy común, que los primeros episodios son hermosísimos y la calidad va bajando con el tiempo. Sí. Y después entonces eso, yo soy defensora del CG solo por la parte económica, porque tengo entendido que tiene cosas que a veces hacen proyectos viables, aunque quizás no es como la manera en que uno quisiera. Y si damos justos, cabros, el anime son 12 frames por segundo y las otras cosas son de 24, por eso se llama anime y no animation, porque es la mitad. Yo no sé, esa hueá para mí no es verdad, pero bueno, lo voy a dejar ahí nomás. Son de 12 frames, pues. Sí, sí, pero de dónde viene el concepto, viene de otra cosa. Pero sí, pero te entiendo que eso es real. En ese contexto, en la idea, sí. Sí, eso es real. Pero eso... Entonces, como que en ese sentido yo soy como, ¿saben qué? Ya como que no estamos en la burbuja económica, si está bien contado... Es que yo soy una persona que sí puede ver cosas, aunque a veces estéticamente no me guste, con tal de que la trama esté bien contada. Y Trigun Stampede es eso, está bien contado, creo yo. Sí, sí, yo la encontré buena, sí, o sea, buena en el contexto de lo que yo busco anime, en el sentido de que la disfruté como tal, no rayé la papa ni nada, pero la encontré buena, porque, bueno, tal vez igual también me ayudó el hecho de que tenía las expectativas bajas, porque yo pensaba que iba a ser como la forra cuando vi el tráiler. Yo cuando vi el tráiler fue como conchetumada, la van a destruir. De hecho, bueno, hay gente que no le gustó nomás, y no necesariamente porque sean viejos, sino por weá. De hecho, me metí en los comentarios, así como unos comentarios tan así como el chucha, que onda, así como que decían, no, que macho ahora aparece así como de banda de K-pop, así, una weá, así como que había cuestiones, que había gente que no le gustó, hay gente que sí, a mí yo la disfruté y la corté de viola. Sin embargo, también insisto, para mí, con todo lo que acabo de comentar, que voy a sonar como entero tipsy, weá, y con todo lo que le respeto a eso, como estoy diciendo, para mí lo que más disfruto al final de la serie a nivel de lo serio, de lo de la trama y lo que entregó, es que va, nunca se toma la postura de la visión del mundo de Bach como la única, ¿verdad? Como la correcta. Eso para mí es lo más bacán de la serie en ese sentido. Por eso el tema del cristianismo, como que siento que es como más una jugarreta que otra cosa. Para mí fue eso, fue puro lulz. La serie sí tiene algunos problemas, que yo se lo atribuyo también porque salió en 98 y las mangas no llevaban ni el 20%, por ende tuvieron que inventar algunas weas. Por ejemplo, algo que queda como muy en el aire en la serie, lo de Legato, que debo decir que cuando sale así como el weón diciendo voy a hacer mi sacrificio máximo, que te voy a hacer sufrir como lo más que se pueda, que se le vaya muriendo yo mismo, y siendo él como un guachín con este traje, yo dije, bueno, esta wea es como una escena de Clamp, weón. Y fue como, ya, sí puede ser. Hay un par de clichés un poco repetidos y todas las cuestiones, pero la serie cumple. Yo la encuentro una serie piola, tirada buena. No es lo que yo busco de anime en este momento. Por ejemplo, a lo que refiero es que si se le era Trigun ahora como la antigua, si no existiera Trigun Stampede y se le era Trigun ahora y si era como tal, bueno, la respetaría caleta por el tema de animación, pero aún así sigue siendo lo que yo busco de anime actualmente, ¿cachai? Personalmente. Sin embargo, para la gente que le gusta la acción y que le gusta la comedia, porque la comedia funciona repiola, la serie sigue siendo buena. No, en ese sentido, la acuerdo súper competente. recomendado. Sí, en ese sentido ha sido bacán. Y puta, si estás metido en esa época de la... Nah, es que cada vez iba a ver mejor. Bueno, da lo mismo, weón. Da lo mismo, disfruta todo. Puedes ver las dos, weón. Sí, da lo mismo esa tontera. A mí personalmente, a mí, me fascina infinitamente más Cowboy Bebop, pero de todas maneras, está elegante de lo suyo y lo que aportó para mí fue entretenido. ¿Cierto eso? ¿Qué es eso de polarizarse, de que este es mejor que lo otro y que la vean todo, sí, weón? Es que... Además que yo lo pongo en la perspectiva de que eran todos menores de edad, eran todos adolescentes, quinceañeros, entonces obviamente las discusiones eran hueonadas, pues, entonces yo lo comento desde esa época nomás, pero si podéis ver las dos por igual. Yo entiendo, bueno, si a gente no le gusta, va acá también, pues, pero yo la encuentro una serie competente. Eso. Y el soltarla ya. Eso quería decir, la música es la raja. Yo creo que, creo que estamos pavos, ¿no? Sí, parece que estamos. Sí, parece que con eso estamos. ¿Vamos a leer saludos de la gente? Ya. Vamos entonces. Bueno, yo tengo primero mis saludos acá en Twitter. Que el primer saludo es de Agu, que simplemente dice... Lo escribió, literalmente. Escribió el opening. Un grande. Saludos, Agu. Wow. Sí. Después viene el Pewa, que dice: genial serie, que vi después de mucho tiempo de tenerla guardada con toda mi familia. Mira, tú la vio con toda la familia, qué bello. Yo diría que era una de las que tenías que ver en los 90. Mucho humor, diseños geniales y grandes batallas. Saludos. Saludos, Pewa. Muchas gracias, Pewa. Después viene el saludo clásico de Seicadito, que dice: debo confesar que Trigon la conocía solo por una AMV. Mira, como tú, Pau. Sí. Es que era una manera. Sí, es una manera, sí, está bien. No tengo idea si se emitió en algún canal por cable, pero lo vi pirata en el 2010. La amé. Ya tenía más o menos el contexto y un encanto visual de Batch ondeando su capa. Sencillamente daba muchas ganas de verla. Mira tú. Es que yo digo, esa imagen es poderosa. Sí, es que estéticamente la serie es súper atractiva también. Uh-huh. Ah, bueno, agrega, dice: sentí que tenía cosas similares al manga de Gam, de Alita. Yo creo que el compadre, insisto, que lo comparaban con el otro loco. En su estética y ambiente, pero la diferencia, su humor, y que Bash tenía un aire a Kenshin de Samurai Kid, Rurouni Kenshin. No he visto la adaptación nueva, pero ya me spoilearon algo vital, así que la veré en algún momento. Los quiero mucho, cabros. Bueno, gracias. Bueno, y bueno, si te tragaste spoiler, no hay nada que hacer. Saludos, 6K. Ajá. Después viene Engeko, que dice: uff, papá, qué gran serie. Personalmente prefiero el manga sobre el anime, pero siempre siento que caso ambos productos, se complementan mutuamente, ya que el autor toma algunos elementos del anime y los implementa en su obra. De hecho, weón, qué bueno que lo dijo Engeko y no lo comenté. Gracias, Engeko, por decirlo. Esta serie tiene algo maravilloso, weón. El autor amó el anime, weón. Lo amó. Ah, qué bacán. Eso no pasa mucho. Eso no pasa muy seguido. Y el buen amó tanto la serie que agregó los monos que habían inventado exclusivamente el anime al manga. Ay, no, qué lindo. Le encantó, la qué ama. Bacán. Dice, bueno, le quiso. Bueno, la chutó porque era Madhouse y el buen fue Felipe. Chico. Muy bien, me cae muy bien. Sí, eso. Oye, gracias, Engeko. Vale por recordarme eso. Vale, sí. Pero después está Otaku de León, hablando de León, que simplemente con sinceridad dice: la verdad es que nunca me gustó, lo siento. Recuerdo que la vi en el 2001 en el ciclo. Bueno, yo comenté que la tiene de León, la tienen completa. No le gustó. Claro. Está bien. Está bien. Saludos, compa. Y también tengo el saludo de David Branchini, que dice: mi gran deuda conmigo es ver Trigun. Solo vi el episodio 1 porque me dijeron que tenía puntos en común con Cowboy Bebop, que es una de los animes de mi vida y la dejé. Prometo que el 2023 no termina hasta que la vea. Salud. Ojalá le guste. No sé si sirve el pod para eso, pero sí, ojalá se ha servido a mucha gente, así que espero que sí. Lo que sí, vuelvo a insistir, y esto es una advertencia que debería haber hecho hace mucho rato, pero es que me carga esa comparativa. Si usted quiere entrar a Trigun pensando que es como Cowboy Bebop, no lo haga. Nice. Eso me iba a decir, era como, no es una buena idea. Esa no es una buena idea, esa no lo es. Son solo dos Space Western, pero eso, y se acabó. Sí. Eso es lo que tengo en Twitter, Pau. Ya, en Twitter tengo dos, que es cortito, que uno es del Pewa también, que dice: Bash la estampida, el hombre de 60 millardos. la vio en español de España. Sí, sí, había gente que la vio en coñazo. Sí. Y Urameshi que dice sí con llamas. Saludos. Saludos. En Instagram tengo, dice, no sé qué poner aquí 01. Por fin una que no que conozco pero que no vi. Chucha, cacha, cacha el nivel. Al fin sí. Una que conozco y que no vi. Sí. Ese nivel. Wow. Saludos. Saludos. Sí. Está bien, amigo. Está Gabriel Molinas y dice, saludos, Pau y Hayama, dice. Esta serie pensé que era una mezcla entre Slayers y Lost Universe. Oh. ¿Ya? Era una muy divertida, pero debo decir que no me llamó tanto como las dos antes mencionadas. Me gustaría saber más del manga si existe y si hay videojuego de la serie. Un abrazo y gracias por acompañarme en viaje a la pega. Muchas gracias. Oh. Primero que todo, si queréis ver una serie que tiene esa onda y se parece a Slayer y a todo eso, ve Outlaw Star. Vela. Mm. Y si tiene videojuego, sí. Tiene uno en PlayStation 2, el Planet Gunsmoke. Que ok. Bueno, ahí está. Acá está Strike Noir que dice saluditos Wi-Fi de Chile. Hayama invitados. No sé si estaré a tiempo, pero al menos quiero dejar latente mi experiencia de este monito chino. Por allá en los 90s, mi primera experiencia de esta serie fue en VHS prestada por amigo, comprada localmente con sub en español. Solo recuerdo que mi primera impresión fue reírme hasta casi miarme de la risa. Sus primeros tres episodios para mí fueron tan jocosos que lo fue Kido Senkanadesco en su tiempo. Oh. Y sí, pasaron muchos años hasta poder verla completa hasta por allá en la señal del Cartoon Network en español latino. Y dices, Itzu, por si acaso, don Hayama, saludos a mi abuela. Primero, saludo a su abuelita. Vamos por orden. Sí. Gracias Buritsu, sí, Buritsu nos ha mandado saludos antes y bacán, lo agradezco mucho. Sí, la serie es chistosa, si no le dimos tanto hincapié, la serie tiene unos momentos bien tallados. Sí. No, y en verdad, yo decía que es buen cabro, sí es buen cabro, pero se tira de repente unas cuestiones bien funas el a veces. Podrían ser funas. Sí. Saludos. Pero solo el de los 90. Saludos. Saludos. Está sí, con era como el chat. Sí, era medio chat para sus cuestiones, pero tenía principios dentro de todo. Debo decir que Cote nos mandó, no es que lo había mencionado, que había hecho una figurita con Fanigomi de Chibi. ¡Ah! Sí, nos mandó las fotos, así que muchas gracias, y ahí se las voy a mandar a Hayama, porque ¿sí, no la he visto? Hayama no ve el Instagram, yo veo su delay que ve el Instagram, pero ahí te lo mando. Ya, gracias. Lo vi hoy día recién. Sí, sí, perdón, creo que lo vi con mucho delay, pero muchas gracias. No, gracias Cote, muchas gracias. Agrego, dice, otro golazo de Madhouse. No me acuerdo mucho, solo que la trama me impactó, cómo se va desarrollando. Se cambiaron el final, le leí el manga. Creo que la conocí por Gungrave, el anime. No, al revés. Me encanta el soundtrack, la ambientación y las personas que sí, es súper al revés. Está el Opi, que dice, Trigon la vi completa en Ilion y tengo buenos recuerdos más allá de la serie porque recuerdo empecé a ir solo y luego conocí gente que se volvieron amistades que algunas duran hasta hoy. Ay, no, es bacán. Como la serie. No. Y sobre Trigon recuerdo que me gustó tanto, aunque por alguna razón los capítulos finales y sobre todo el delegato se me hicieron un poco pesados. Es que el delegato es súper pesado. No sé si un poco, es brígido. Es muy clamp ese episodio. Sí. Ah, y nunca pude comprar la figura de Bash marca Yamato que vendían en el Euro. Oh. Y está Hypnotic Rhythm que solo tiene 3 aplausos. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Eso sería. ¿Eso sería entonces? Eso sería en Instagram. Ya, pues bueno, aquí hay que decir, pues muchísimas gracias, Dave, por habernos acompañado el día de hoy en Otaku No Shoso. Gracias a ustedes por la invitación. Sí, muchas gracias. Espero que hay. Para, no sé, la pasarás bien, que es como parte de la gran idea de todo esto. Sí, estuvo entrete, siento que podría haber sido perfectamente una conversación en un living con unas bibías y unas papas fritas. Es lo que intentamos hacer en ambiente. Sí. Sí, es como eso. Solo que tenía agüita nomás. Pero. Pero es lo que hay. Está bien. Pero era el mismo feeling. Sí, muchísimas gracias, de verdad te lo agradezco. No sé si quieres aprovechar de mandar algún saludo, alguna cosa. Un saludo a la abuelita de esta persona que les comentó. Ay, ahora siento no que sé. También tengo que mandarle un saludo a la abuela. Un saludo a la abuela. Saludo a todos los abuelos. A la abuela de Buritsu. Saludo a la abuela de Buritsu. Sí. Saludo a la abuela de Buritsu. ¿Qué más les puedo decir? No sé, pues. De nuevo recordarles mis redes sociales. Oh, por favor. Que vengo aquí a tu. Daedal Cosplay. Daedal con D. Cosplay. En Instagram, en TikTok. También estoy en Twitter, pero así como que no publico mucho ahí. La muy pec. Existo. Y ahí, bueno, harto contenido sobre cosplay, harto contenido para quienes les interesa como el mundo del cosplay, todavía no cachan, como que no son cosplayer. Subo hartas cosas como para dar a entender algunas cuestiones, tutoriales, datos, estupideces, sobre todo estupideces. Y bueno, si les gusta Traigan y han visto Traigan Stampede, estoy rayando la papa con la wea, entonces hay mucho material de eso también, sobre todo en TikTok. Hay un playlist completo de puras estupideces. Ahí me aproveché a propósito. Vino para un evento hace poco acá en Santiago. Vino quien hace actualmente la voz de Nicolas en Traigan Stampede. Oh. En Seiyu. Y armamos un team de los tres de Meryl con Nicolas y Bash. Para ir a verlo. Para uno ir a saltar encima. Decimos, ¡ah! ¡Hola! Y éramos el único team de Traigan. Y el güey nos vio desde el escenario y se sacó una foto y salimos atrás en su Twitter. Y soy muy feliz. Es muy mi historia. Sueño cumplido, sueño cumplido. Soy un fondo en la voz de el que hace actualmente a Nicolás. Como así, soy un pixel. Está bien, los sueños se cumplen. Sí, es espíritu Mike Wazowski. Estoy en la portada. Eso, de verdad, muchas gracias por habernos acompañado. Ya, vamos con el próximo episodio. Ahora sí, vemos lo que he comentado en el episodio anterior. El próximo episodio de Takumi Shoso es de Mahoutsukai Kaitai. Sí, por fin. Sí, vamos a estar conversando de particularmente los OVAs, porque fue lo que quería que la viera, no sé, de televisión. A pesar de que igual voy a comentar un poco de esta curiosa experiencia que me tocó ver al final de los 90 y había gente muy fanática, a pesar de que una experiencia muy muy rara. Ahí lo estaba comentando. Ya. Eso. Nos vemos en el próximo episodio de Tan Conchoso. Nos vemos. Que estén bien. Love and peace.